Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia y, como siempre, te damos las gracias, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida y, por supuesto, nuestro agradecimiento por todos los seguidores, seguimiento, apoyo que tenemos aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que estos programas los puedes seguir en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, pero si no quieres esperar o escuchar la programación, que ya te recomendamos que es muy interesante, simplemente te vas al post correspondiente y te puedes descargar el podcast en el momento que elijas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante pues vamos con el planteamiento de lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Ya sabes que en 3 días, prácticamente 2 días y un poquito, se celebra el referéndum secesionista del 1 de octubre, este golpe de estado de los nacionalistas catalanes, que no es todo Cataluña, esto hay que recargarlo, y que pues vamos a tener una serie de circunstancias bastante complejas, y yo creo que de lo que hemos vivido en estos 40 años de reciente democracia, quizás el momento culmen de mayor tensión, sobre todo en lo que respecta al separatismo. Todo ello lo vamos a comentar, vamos a charlar con los amigos del Club de los Viernes, y sin perder un instante pues ya paso a presentarlos. En primer lugar pues presento al amigo abogado, además, Luis Negredo, responsable de prensa, no, responsable del Club de los Viernes allá en Santander, en Cantabria. Luis, muy buenas tardes, bienvenido, y como siempre un verdadero placer contar contigo. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, igualmente un placer volver a estar con vosotros e introducir un poquito de racionalidad a todo este tema antes del desenlace final del domingo. También saludamos al amigo Jordi Patau, que es economista y coordinador del Club de los Viernes, también allá en Cataluña, el centro de todas las noticias en estas últimas horas y las que vienen. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bienvenido y encantadísimo de volver a compartir contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dani. Pues encantado de estar con vosotros charlando. Y como comentabas, sí, aquí estamos entretenidos. Hace unos días emocionantes. Exactamente, que vamos a vivir unas horas pues bastante, bastante calentitas. Ya lo hemos hablado muchas veces con el amigo que saludamos ahora, el buen amigo Eugenio Narvaiza, que es precisamente el responsable de prensa del Club de los Viernes. Eugenio, un verdadero placer, te damos la bienvenida y encantadísimo de volver a compartir contigo este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues como cualquier periodista, expectante de la actualidad y viendo lo que puede pasar y lo que está pasando, que es digno de analizar, ¿no? Que es lo que vamos a intentar en el día de hoy. Pues si os parece, vamos a entrar en materia, y me gustaría comenzar pues prácticamente donde lo dejamos en la anterior tertulia, que si te interesa, pues lo tienes ahí en Radio Esperantia, puedes descargarte el audio, está ahí en redes sociales, también se sigue escuchando en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com, pero te vas a esperantia.com, buscas Club de los Viernes y ahí te puedes descargar la tertulia. Y al final de esa tertulia yo os preguntaba un poco las previsiones o las sensaciones que teníais desde pues prácticamente cuando hicimos hace un mes aproximadamente la tertulia hasta que se produjera el referéndum separatista. Entonces, partiendo de lo que pensabais y comentasteis, me gustaría que me dijerais pues si han cambiado un poco la percepción con lo que habéis vivido o habéis visto hasta ahora, o es mucho mejor de lo que preveíais. Comenzamos por ti, por ejemplo, Luis. Bueno, yo apuntaría, pues sí, sobre, yo creo que no estuvimos desencaminados a la hora de adivinar un poquito por dónde se van a desarrollar los acontecimientos. Por fortuna, todavía no ha habido violencia desatada, digamos. Ha habido pues episodios un poco de transgresión, ¿no?, del orden público, pero bueno, pues este episodio de la Guardia Civil, al cual asediaron ahí en aquel edificio público, pero bueno, no ha ido a más allá todavía, y esperemos que se mantenga en estos parámetros, ¿no? Que ha habido una escalada dialéctica, eso sí, una escalada dialéctica muy pobre, por cierto, para que la gente tome una decisión consciente el domingo de ir a votar o no, muy pobre, digo, en cuanto a argumentos de verdad racionales, y la escalada se ha basado en ir escalando en esto, en argumentos emocionales o en argumentos más de patria o de libertad, que a veces se subvierte el significado de esas palabras, ¿no? Porque lo que intentan es un poco conducir al rebaño, ¿no?, a donde quiere, cada parte, y me refiero sobre todo a la parte, por supuesto, nacionalista, independentista. Entonces, congratularse de que no ha habido violencia y esperemos que no la haya el domingo. Y tú, Jordi, el escenario que más o menos planteabas en la anterior tertulia se acerca bastante a lo que estamos viendo ahora mismo, horas previas al referéndum, Jordi. Bueno, pues mira, la verdad es que no exactamente. Yo, cuando hablamos hace un mes, lo veía con un poco más de frialdad, digamos, hay una parte que sí ha ocurrido y otra que no. Es decir, donde sí creo que está ocurrido lo que yo pensaba es desde la parte más institucional. Es decir, yo creo que el gobierno ha actuado, el Estado español ha actuado y se han tomado las medidas a nivel legal para atajar el referéndum y para controlar la situación. Se han intervenido las cuentas de la Generalitat, más o menos. Se ha tomado control de los Mossos. Yo creo que en ese sentido sí pienso que el Estado ha hecho, digamos, o ha andado en el camino el que yo pensaba para no dar ningún síntoma de que esto pueda llegar a buen fin, ¿no? Que la independencia pueda llegar a buen fin. Lo que no esperaba, y es lo que sí que me ha dejado más tocado, y yo diría que por lo que veo en la gente y el ambiente, lo que más nos ha afectado es el lado social. Este sí que me ha sorprendido mucho. Es decir, este proceso está teniendo un efecto en la gente que realmente yo no me lo esperaba. Nos está generando un sufrimiento muy importante a nivel emocional. Realmente se está viviendo con mucho desasosiego por la sociedad catalana, sobre todo los que no somos independentistas y no vamos a participar, lo vemos como con mucho desasosiego. Y por otro lado, está fracturando la sociedad catalana de una forma terrible, porque el lado independentista se ha levantado con una agresividad y con una falta de, digamos, de racionamiento que nos ha dejado a todos sorprendidos. Y estamos realmente en esta parte más social, están las cosas mucho peores de lo que yo imaginaba, porque nunca imaginé este tipo de situación y este tipo de ambiente que se vive en Cataluña, la verdad. Y el escenario que estamos viendo estos días, previos al referéndum separatista, ilegal, hay que recalcarlo esto, el 1 de octubre, ¿se asemeja bastante a lo que pensabas hace un mes, Eugenio, que podía ocurrir? Desde mi punto de vista, todo va según lo previsto, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Y hay... no discrepo de Jordi, tampoco discrepo de Luis, pero sí voy a, o sea, sí tengo yo una experiencia, como vasco que soy, en el hecho del apartado social que decía Jordi, porque efectivamente el nacionalismo tiene que llevar a tensar la sociedad y a crear un clima propicio para sus intereses. Entonces, todo lo que está pasando, para gente que ya hemos vivido este tipo de situaciones, y estoy hablando en la década de los 80 y en la década de los 90, que sucedía en el País Vasco, pues no nos extraña nada de lo que está pasando hoy en día en Cataluña, porque es absolutamente mimético el hecho de que en una misma familia pues haya controversias graves entre familiares, el hecho de que el que no es nacido en Cataluña tenga que demostrar ahora, entre comillas, que es independentista para sentirse igual a una persona que sea catalana. Hay aspectos que de una u otra forma están exacerbados por el nacionalismo conjuntamente con medios de comunicación manejados por el independentismo, y es una situación normal y natural todo lo que está pasando. Pero aquí hay una consecuencia que hay que poner por encima de todo, y es que en un Estado de Derecho prevalece la ley y no los sentimientos. De acuerdo que la sociedad se mueve por sentimientos, pero al fin y al postre la sociedad va a tener que aceptar la ley sí o sí, y no queda otra. Pues yo estoy más preocupado que hace un mes. Recuerdo que se lo comenté a Eugenio, que hablamos hace unos días por teléfono. ¿Y por qué estoy más preocupado que hace un mes? Porque aunque es cierto que el gobierno ha tomado medidas de congelación de cuentas, control del efectivo, también pues con los Mossos pues ha hecho también pues valer un poco el poder que tienen allí, como le otorga el Tribunal Constitucional y todo lo que representa pues la Constitución Española, estoy viendo que, no sé, siempre me he acordado mucho del chiste este del Baturro, que pasa iba un tren y él iba con la vía y le dice, chufla, chufla, que como no te apartes tú, pues es lo mismo. O sea, llegan el coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil, le dice, pues mira, tomo el mando de los Mossos. Ah, pues muy bien, pero luego hacen lo que les da la gana. Las cuentas, pues en este referéndum no puede destinar ni un euro. Pues está destinando. Las urnas, ¿quién las ha comprado? Porque hoy hemos visto urnas, pues se han comprado. Las embajadas siguen sin intervenirse y siguen ahí funcionando. De hecho, me parece que en la Unión Europea, el supuesto pues embajador de Cataluña ha hecho una rueda de prensa ante cónsules y dando a conocer este referéndum ilegal. Y estoy viendo que cualquier medida que toma el gobierno, por nosotros se los saltan a la torera, les da igual. Entonces veo que empieza a ser preocupante, porque es que esto, llegamos al día 1, vamos a llegar al día 2, y siempre pues son las medias tintas de, bueno, vamos a ver, hay que negociar, hay que hablar, hay que tal, y que estamos siempre en las mismas. No sé si lo veis así, pero es que veo que por mucho que haga el gobierno, si los otros se lo pasan por el forro, pues estamos prácticamente igual que hace un mes o que hace un año, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, yo lo que veo es, desde luego, y aplicando un poco la metáfora, ¿no?, de los nacionalistas, de los independentistas con el tren, ¿no?, esa imagen del tren que cambia de vía, ¿no?, esta que han propagado tanto por redes sociales y en documentos internos, etcétera. Bueno, pues se puede decir que de momento lo que se ha aplicado es unas medidas de automatismos legales, y en ese aspecto sí que coincido en parte con el gobierno, en que toda la aplicación de la ley sea casi como automática, como un proceso, ¿sabes?, no discrecional, sino que se aplica el artículo estrictamente aplicable a cada caso, a cada distorsión de la ley, y en eso me parece bien, pero falta quizá, y ahí estoy hasta incluso de acuerdo con lo que se achaca desde el otro lado, desde el lado independentista al gobierno, que es falta un poco más de didáctica, de argumentos didácticos, de intentar, por lo menos intentar, que no se intenta apenas, convencer a la gente con argumentos tan claros como que la política no puede estar por encima de la ley. O sea, este principio, que la política no puede estar encima de la ley, por encima de la ley, esto venimos ya sufriendo hace años en España y en otros, y también en el mundo, ¿no? Pues el populismo, ¿no? El populismo que lo que quiere es cambiar este orden, que la política esté por encima de la ley. La Constitución del 78, que aprobaron un 90% de catalanes, a veces no nos acordamos de este hecho, un 90% votaron a favor de la Constitución, es el único consenso vigente en este momento, el único. Entonces, si nos lo cargamos, ¿qué hay en su lugar? ¿Qué ponemos en su lugar? No tenemos nada para poner en su lugar, salvo una reforma de la Constitución. Entonces, esto es lo que habría que plantear. Si usted quiere convocar un referéndum para que el pueblo catalán, esta palabra, ¿no?, el pueblo, ¿no?, para que la gente vote libremente sobre un cambio de estatus, tiene que instarlo primero en Madrid por las vías constitucionales legales, porque si usted además quiere promulgar una nueva Constitución catalana, donde haya unos mecanismos también de respeto a la ley, que si no se respeta haya unas sanciones oportunas, pues usted tiene también que sujetarse a ese procedimiento legal, ¿no? Sí. Esto es lo que sorprende, ¿no? A veces, si la política por encima de la ley, si empezamos con esto, nos recordamos tiempos, ¿no?, pues que todos recordamos del nazismo y del fascismo, ¿no? Sí. Que llegaron al poder de una forma subrepticia, como sabemos, y distorsionaron los mecanismos legales para imponer su decisión por encima de las leyes. ¿Jordi o Eugenio? A ver, Jordi, sigue tú que yo termino, porque discrepo con vosotros en un par de planteamientos. Bueno, yo lo que creo que Luis tiene razón, pero aquí se están mezclando los conceptos. Es decir, por un lado, es verdad que no puede ser que la política esté por encima de la ley, pero este es el discurso que utilizan ellos, que habría que traducirlo por ¿cómo puede una minoría imponerse a la mayoría? Es decir, aquí lo que estamos no es tanto por una nueva política que supere la actual, sino que lo que estamos viendo es una minoría que está intentando apoderarse de la mayoría, ¿eh?, del resto, de la totalidad. y lo visten. Pero ellos se arrogan la mayoría, ellos mismos se están arrogando la mayoría. Hoy mismo Junqueras decía que un 60% de la gente nos consta que va a votar, pero ha hecho encuestas o algo parecido, y de esos que van a votar, un 80% van a votar que sí. Ojo, este es adivino, ha llamado a Rappel o qué. En el 9N hablaban de un 80%, o sea que al menos se han dado cuenta de que va de bajada el tema. Yo os voy a dar ahora mi planteamiento. Vamos con ello. El planteamiento es el siguiente, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, España está dentro de la Unión Europea, y entonces, en un sistema democrático, con un Estado de Derecho, el gobierno se ve obligado a aplicar la ley paso a paso, en primer lugar, a no reconocer que lo que se ha hecho, no reconoce lo que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña, por el hecho de que no se ha consultado al Consejo de Garantías Estatutarias, por no reconocer cómo se ha modificado el pleno en ese momento el pleno y todos y cada uno de los pasos que ha dado la Generalitat. El gobierno no le queda más remedio que ir aplicando esas situaciones de inconstitucionalidad paso a paso para acabar con lo que va a acabar, yo calculo, que el domingo por la noche, que es con la aplicación del artículo 155 previo convocatoria urgente del Senado. Y yo creo que lo que va a suceder es la destitución de Puigdemont y la disolución del Parlamento de Cataluña, porque no se puede considerar personas válidas para ser interlocutores aquel que vulnera la ley, porque en todo Estado de Derecho y en toda democracia está la ley por encima de cualquier tipo de sentimiento. Ahora bien, hay un elemento que es importante, y es que en España, con el Estado de Derecho, el gobierno no podía actuar de otra manera, y lo que se está produciendo desde el ámbito social es por lo siguiente: son una minoría los independentistas, sí, pero manejan los medios de comunicación, manejan el gobierno de Cataluña con una cantidad de dinero brutal, entonces tienen todos los elementos gobelianos para tener la propaganda y tener exacerbado a la gente. Desde esa perspectiva, e incluso veremos cómo en los próximos días puede haber una escalada de tensión tremenda, hasta el punto de que probablemente veremos algún que otro incidente en la calle. Y probablemente incidentes en aquellos puntos en donde esté establecida la Guardia Civil desde el punto de vista de vigilancia de orden público y la Policía Nacional. Pero esto más o menos se intuye o se prevé. Yo creo que de una u otra forma sorpresa no hay desde ese punto de vista. Lo que sí puede ser sorprendente es lo que pueda pasar a partir del día 5 o 6, cuando realmente veamos qué salida le vamos a dar a toda esta situación, ¿no? Pero de todas formas, yo estoy observando que el gobierno es muy pacato a la hora de cumplir con su obligación, porque vamos a poner un ejemplo extremo. Si tú te saltas un semáforo en rojo, te ponen una multa, y al ponerte la multa no negocian contigo, o sea, te dicen, mira, la pena por saltarse un semáforo son tantos euros o lo que sea de puntos en el carnet, no negocian contigo, pero aquí se está negociando con unas personas que ya están delinquiendo, porque el delito de sedición y, bueno, saltarse la Constitución a la torera, imponer pues lo que hicieron en el Parlamento autonómico, pues ya son delitos bastante flagrantes. Estoy de acuerdo con Eugenio que el gobierno, al estar en el siglo XXI, pertenecer a la Unión Europea y una serie de organismos internacionales, pues lógicamente tiene que seguir unos pasos, pero es que la ley hay que cumplirla, sea una persona o sea otra. Sí, Fran, pero hay un problema que no nos estamos dando cuenta, y es que en primer lugar estamos gobernados por un gallego que a veces no sabemos si sube o si baja. En segundo lugar, parte del problema es que el gobierno pertenece a un grupo político que es de centro-derecha, que viene acomplejado desde el final del franquismo por el hecho de que dicen que es hijo del franquismo, cuando no es cierto, porque ya hace 40 años que Franco murió, y hoy día la derecha sociológica y la derecha política en España es completamente distinta a lo que había en aquel momento. Y si hay una cierta falta de inteligencia por parte del gobierno, que ha perdido la batalla informativa por un lado, y por otro lado está complejado a la hora de actuar. ¿Y por qué está complejado? Pues porque por un lado tiene miedo a lo que puede ser el verdadero riesgo de este proceso, y es el hecho de alteraciones de orden público en la calle, y que eso genere a disturbios que, pro, que propicien el populismo u otro tipo de situaciones. Y quizás el grave problema del gobierno es que, de acuerdo que no desvele su estrategia, pero por otro lado, el gobierno no ha sabido ser didáctico a la hora de explicar los pasos que ha dado, el por qué los da y cómo los da y las consecuencias que puede tener. Y yo creo que eso es un tema muy importante que la población española quizás necesitaba y que la población española ha carecido pues por falta de inteligencia del gobierno, diciéndolo así de claro, ¿no? Sí. Yo, el argumento este que se imputa, y abusando de él, solamente aplican la ley, nos aplican solamente las leyes como si fuera una dictadura. Dice, vamos a ver, hay un argumento, además de la ley, además de la legalidad, hay un argumento que es la legitimidad. La legitimidad no se usa a menudo como argumento, y es una parte sustancial de las razones por las cuales vivimos en una convivencia democrática. La legitimidad, que va más que a la ley, va más al espíritu, va más al consenso constitucional, y todos conocemos la historia, pasa que la gente en Cataluña igual, pues los colegios se encargan de cambiarla, ¿no? Para manejar las mentes, pero realmente la historia nos marca que de donde venimos es de un consenso constitucional que costó muchísimo construir, que participaron en ellos los catalanes, incluso catalanes nacionalistas, quiero recordar que estuvo el propio Roca. Hubo, ¿no?, dos padres de la patria que eran nacionalistas, claro, del PSUC y de Convergencia. Efectivamente, estuvo Roca Junyent y estuvo también Jordi Soletura. Jordi Soletura, efectivamente. Estuvieron escribiendo la Constitución, son los padres de la Constitución. Luego no pueden, los independentistas no pueden decir, esta Constitución no es nuestra, es ajena y no la aceptamos, porque estuvieron presentes, negociaron ese acuerdo y en parte, gran parte de la Constitución está escrita por ellos, ¿no? Hubo que ceder. Entonces, esa legitimidad, en resumen, esa legitimidad a veces no se esgrime y es una razón incluso de mayor peso que la legalidad, porque la legalidad puede cambiar, puede haber reformas, las leyes todos los días se dictan, a veces demasiadas en España, que cambian otras leyes, hay una ley autonómica, una ley estatal, por leyes no nos vamos a quedar cortos en España, por legalidad. Ahora, por legitimidad, creo que sí nos quedamos cortos, porque es que la gente no comprende, o no le enseñan tampoco a la gente desde que tiene 14 años, de dónde venimos y hacia dónde vamos en cuanto a proyecto de sociedad y de país, ¿no? Igual que hay unas leyes, pues para respetar las señales de tráfico, que la Generalitat tiene miles de señales de tráfico en Cataluña, pues hay que decir a la gente que esas señales de tráfico no solamente es que hay que cumplirlas por la legalidad, sino porque están hechas por un sentido de orden, de convivencia, y de mantener un poco una sociedad racionalmente, ¿no? Entonces, el derecho a decidir famoso, que sacan como argumento, o la libertad de votar, que sacan como argumento los independentistas, no hay que olvidar que supone el derecho a delinquir directamente, es decir, tanto a nivel interno, porque se contradicen en los nacionalistas en ese sentido, en el que quieren imponer un estatus nuevo y quieren hacerlo respetar, pero para eso quieren derribar por la vía de hecho, o sea, por la vía de los hechos consumados, quieren derribar la anterior estatus constitucional. Luis, si me disculpas un poco y entrando en el aspecto de derecho, hay una cosa que está clara: un estatuto de autonomía está hecho a través de una ley orgánica, pero de rango menor, y aprobado en el Congreso de los Diputados. Desde esa perspectiva, un estatuto de autonomía es de rango menor que una constitución o que una decisión tomada en el Congreso de los Diputados, con lo cual la legitimidad del estatuto de autonomía está limitada. Y luego, en cuanto al derecho a decidir, cuando vamos a un tema del territorio, cuando vamos a una modificación del estatus de un territorio, es imprescindible que no solamente puedan hablar los 5 millones y pico de electores que hay en Cataluña, sino los 47 millones de españoles que conformamos el Estado de Derecho, que conformamos España, que está reconocida en la Constitución y que además ha sido legitimada por la votación democrática de todos y cada uno de los ciudadanos. Fíjate, esto podría ser prescindible, esta, digamos, necesidad de votar todos los españoles por lo que ocurra en Cataluña, de si Cataluña tiene que ser una independiente o estas cosas. Me parece un poquito un argumento débil, ¿eh? Yo lo entiendo, se puede defender, pero es débil frente al hecho de que internamente en Cataluña tampoco tienen ellos un consenso que no digo que iguale, que se acerque al consenso vigente actualmente, que es el 90% de catalanes que votaron a la Constitución de forma afirmativa, ¿no? Eso es lo decisivo, es decir, les queda un trabajo enorme, a los periodistas les queda un trabajo enorme para salvar ese 40, 45, 50% de gap, de diferencia entre el consenso vigente y el que quieren crear. Y eso lo tienen que saber. Y es que ellos toman la vía directa, el atajo este que tienen con este referéndum, con este puforéndum, como digo yo, porque es que no tienen otra forma. Y este argumento lo he oído alguna vez, también esos días también a Junqueras o a Puigdemont en la entrevista que le hizo Évole. Yo recuerdo ese argumento de decir, es que no nos quedaba otra forma de hacer las cosas. Ah, muy bien, o sea, tiras por la vía recta, vía de hecho, te saltas las leyes porque no tenéis otra forma de hacer las cosas. Vaya ejemplo que das como legislador y como gobernante. Sí, exactamente. Jordi, tú que estás ahí viviendo en Cataluña y que llevas ahí, bueno, prácticamente toda tu vida, ¿cómo se está viviendo estas jornadas previas al referéndum? ¿Has visto más calentamiento de, sobre todo, declaraciones, discusiones, debate en la calle, más movimiento, o prácticamente está todo igual que me supongo que algo más de movimiento, de movida, debe haber? Cuéntanos un poco el sentir de ahora en Cataluña. Hombre, movida, y a ver, hay varios aspectos. Mira, la semana pasada, que quizá hubo algo más de movimiento, realmente se vio con mucha angustia, porque cuando vives en una ciudad donde oyes coches de policía por todos lados, donde ves a grupos de gente con banderas gritando, donde ves helicópteros continuamente, esto genera una tensión, y en ese sentido, yo creo que aquí en Barcelona, en Cataluña en general, se está viviendo esto con mucha tensión, ¿eh? Y como decía antes, con mucho desasosiego por una parte importante de la sociedad, porque es una situación que es muy, muy desagradable, ¿eh? Muy desagradable. Bueno, nosotros lo que vemos es eso, una tensión que la mayoría deseamos que acabe lo antes posible, o sea, que por favor alguien, o de algún modo, esto acabe lo antes posible, porque es insufrible, realmente es insoportable. Exactamente. Veremos un poco los próximos días. Yo te estaba escuchando a ti, Fran, y creo que estoy un poco contigo en el sentido de que el Estado en algún momento tiene que acabar con esta broma, ¿eh? Porque aparte de lo que ocurre el domingo, hoy se está hablando de una huelga general que se iniciaría el 2 de octubre hasta el 13 de octubre, o sea, están hablando de parar, digamos, intentar parar lo máximo Cataluña del 2 al 13. Las universidades están cerradas. Vemos que, como supongo que hablaremos, que profesores de escuela utilizando a sus alumnos para hacer ruido, es decir, que se está montando, se está creando ahora una situación de cara a la semana que viene que realmente es para estar muy angustiado, y si el gobierno no lo para, pues la verdad que tenemos una situación muy grave la semana que viene. Exactamente. Vamos a necesitar mucha mesura, por parte, digo, del gobierno y de las fuerzas del público, mucha mesura. Y yo, mira, voy a confesar que visualizando un poquito lo que puede producirse el domingo, ¿no?, en los colegios electorales, sabéis que hay 2.000 y muchos colegios electorales que ya están identificados como los lugares de voto. Bueno, estos la policía los tiene controlados, por lo visto, y pretenden estar en la puerta antes de que abran, ¿no? Pero como sabemos, todos estos días han introducido, en algunos colegios se han introducido, pues, gente de las CUP y otra gente de este tipo muy radical, que están allí con sacos de dormir, durmiendo en los polideportivos de los colegios y preparados para montar las mesas. No sé si habrá incluso interventores dentro de esa gente que se ha colado allí, para montar las mesas electorales. En este caso yo, y esto es lo que quiero destacar aquí, si se monta una mesa electoral, no se consigue detectar a tiempo y cerrar un colegio para que no entre la gente a votar, yo soy partidario de dejar que la gente entre y vote, sabiendo que van a ser, en principio, minoritariamente estos colegios que puedan abrir, que la policía será capaz de controlar la mayoría de colegios electorales, y que realmente el proceso es tan disparatado el proceso electoral este, no tiene la mayor base legal, que no va a valer para nada. Es como meter la urna en una papelera, prácticamente, ¿no? Exactamente. Bien, yo no soy jurista, pero recuerdo que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que es el que lleva todo este tema de relacionado con el referéndum y demás, ha dado una orden taxativa a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que antes del sábado, a las 0 horas, tienen que estar todos los colegios clausurados. Que haya gente o no haya gente dentro, desde el punto puede parecer un poco problemático, pero lo cierto es que a ver quién se atreve, si va un juez o la policía con una orden judicial a clausurar el colegio, a ver quién es el guapo que dice que no, porque automáticamente es cómplice de un delito de sedición, incluso de rebelión. Desde ese punto de vista veo complicado que no se lleguen a cerrar. Yo no digo que todos los colegios, porque eso va a ser prácticamente imposible, pero sí los colegios, vamos a decir, de las zonas más importantes de Cataluña. Correcto. Desde esa perspectiva, a mí eso, lo que me preocupa es desde el punto de vista del orden público, pero vamos a ver, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en este sentido se tendrán que mover, porque al fin y a la postre los responsables son los que van a pagar el pato, si no. Aunque también reconozco una cosa, se puede producir el caso que se producía hace X años en la Comunidad Autónoma Vasca, y es que cuando había algún tipo de cuestión grave, pues igual la policía autonómica o tal tardaba 5 minutos más en llegar de lo necesario al sitio. Pero al fin y a la postre, el señor Trapero, el coronel y el responsable que haya de la Policía Nacional están obligados a que si les da la orden, como les ha dado la Fiscalía, el juzgado, de cerrar, tienen que cerrar sí, sí o sí. No, es que van a buscar, los nacionalistas van a buscar imágenes de violencia, las van a buscar. Y aparte hemos comentado antes, y es así, ¿hay cuántos? 4.000, 5.000 personas que vienen de fuera de Cataluña, vienen del País Vasco, vienen de movimientos anticapitalistas también europeos, ¿no? He oído. Entonces esto, claro, introduce una inseguridad tremenda, porque te puedes ver ante la tesitura de tener que utilizar la violencia contra la gente más radical. Bueno, en casos extremos se podrá utilizar y además, pues claro, lógicamente, aunque sea la defensiva, la policía tiene que actuar. Pero yo me quiero referir a esta imagen que buscan los independentistas, por desgracia la buscan, ¿eh? Yo estoy seguro que internamente los políticos de primer nivel, Junqueras, Puigdemont, etcétera, están buscando esto. Y es triste decirlo, ¿eh? Sí. Pero es que es su único argumento. Es verdad, lo que pasa es que yo creo que unos policías, digamos, retirando urnas no es violencia. Esto es, pero con la gente arrastrando gente y tal. Claro, pero una cosa que yo creo que es muy importante es que se puede identificar a los miembros de las mesas, se puede identificar a la persona que tenía las llaves del colegio y que lo ha abierto. Sí, y las multas no son menores. Cuidado, no, fíjate, de 40.000 a 300.000 euros por la ley de protección de datos. Entonces, claro, el censo electoral que tienen en sus manos, ese censo viene de manos espurias, que es esta comisión que, como sabemos, dimitió, el sindicato este electoral dimitió en bloque hace unos días, con lo cual no viene de exacto. Y yo lo que estaba de acuerdo con Luis, que tú comentabas, echo mucho, mucho de menos la comunicación. O sea, aquí estamos, el gobierno de Cataluña está haciendo 1, 2, 3 ruedas de prensa diarias. Y el gobierno de España, cero. Esto que estamos diciendo debería estar repetido cada 6 horas en la televisión española, debería ser retransmitido, y en cambio aquí en Cataluña lo que vivimos es una ausencia. Y sin apuras, no sé, se me ocurre la posibilidad de que se juntaran, mañana mismo puede ocurrir, Rajoy con Sánchez y con Rivera y con quien se preste, del Parlamento, del Congreso y tal, y un comunicado común, ¿vale? Una postura común que coincida además con la manifestación. Mañana es un día clave, porque como sabéis hay manifestaciones en toda España, en todos los ayuntamientos de España. Esperemos que también en Cataluña se sume la gente y salga a la calle para que se visualice por parte de todo el mundo que hay una parte silenciosa que también se postula y que dice, estamos aquí, ¿no? Hay quería que levantar una trinchera, pero esa comunicación sí que podría venir en común, por parte exacto, de los partidos. De hecho se habla que el próximo domingo a las 8 de la tarde va a hablar Mariano Rajoy a la sociedad española. Y también se habla de la posibilidad de que hable su majestad el rey Felipe VI dirigiéndose a la población española. Yo esta segunda comparecencia la veo difícil, salvo que estemos en una situación de extrema gravedad de orden social. Pero en principio yo pienso que sí se va a producir, no esa foto, pero sí esa comunicación, aunque sí echo de menos, por ejemplo, que el jefe de la oposición, el señor Pedro Sánchez, hoy no haya dicho media palabra sobre toda esta situación. Sí, y por otra parte, en el Partido Socialista, que haya esa indefinición, muy especialmente teniendo en cuenta después de lo que ha pasado ayer en el Parlamento de Andalucía, en la que la rival directa dentro del seno del Partido Socialista, Susana Díaz, pues ha hecho por vía parlamentaria un apoyo expreso, tácito y completo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ¿no? El otro día, mira, quería introducir un tema al hilo de lo que estáis comentando que nos puede servir un poco de orientación y además servirnos como guía, porque fíjate, el otro día me preguntó un amigo que tengo en Alemania y se sorprendía de todo el follón que había en Cataluña. Y entonces decía, ¿pero esto qué? ¿Que de la noche a la mañana se han vuelto nacionalistas? Porque España parecía, y me dijo con palabras textuales, una democracia modelo, gente normal, que vivía pues en la Unión Europea, que, o sea, que no hacíamos mucha bulla. Era un país pues normalito, democrático y tal. Y entonces empezaron a salir datos de toda el trato a los niños y adolescentes en los colegios. Reporteros sin Fronteras ya ha protestado de toda la manipulación que hay de la Generalitat a los periodistas que se trasladan ahí para informar, para verificar qué es lo que informen. Y claro, yo me pregunto, Eugenio, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y de dónde venimos? De una democracia más o menos normal a que haya una gente que se te quiera desmadrar, porque me decía este amigo alemán que él en Alemania, o incluso en Francia, me dijo, pues no contemplaba que hubiera partidos que quisieran destruir o Alemania o Francia, no sé, Eugenio, una cosa un poco sorprendente si lo vemos desde fuera. Nosotros no, porque estamos recibiendo noticias prácticamente a diario, ¿no, Eugenio? Pero es una situación que viene, por ejemplo, o sea, que viene ya de muy antiguo. En el País Vasco, por ejemplo, las ikastolas, que son las fomentadoras del nacionalismo, vienen desde el año 57-58. En Cataluña, mucho antes de que viniera el honorable Josep Tarradellas, también había un grado de educación del nacionalismo que se ha ido fomentando, teniendo en cuenta un hecho importante, y es que a lo largo de los años los gobiernos han utilizado al nacionalismo catalán como soporte para poder gobernar en España, porque se les consideraba moderados. Luego, ¿qué ha sucedido haciendo un análisis político del nacionalismo catalán? Que el nacionalismo catalán se ha visto sorprendido pensando que tenía impunidad, y ha llegado un momento en que esa impunidad se ha terminado porque se produjo el caso Puyol. Y a partir de ese momento, el propio nacionalismo catalán se ha autodestruido, dejando a los moderados, o a la parte de la burguesía moderada catalana, que era Unión Democrática de Cataluña, dinamitada y prácticamente sin representación, y han cogido a la parte más radical de Convergencia, como que es lo que representa, en primer lugar, Puigdemont, y por otra parte más. Y en la medida que han ido viendo que todo su negocio de corrupción, todo su negocio de nacionalismo amparado en los sentimientos, se iba desmontando, y que podía salir a la luz toda su situación de negocio, pues se ha ido radicalizando hasta el extremo que estamos viendo ahora, porque el caso de Esquerra Republicana yo los califico como nacionalistas radicales, pero no desde ahora, desde la época de la guerra. Pero el caso de Convergencia y Unión es todo derivado del caso Puyol. Sí. Mira, he tenido ocasión de leer, traducido al castellano, porque no sé francés, pero un artículo escrito en el medio de comunicación principal francés, ¿no? Que es Liberación, ¿no? Liberación, creo que se llama. Sí. Este es un medio de comunicación identificado como de línea editorial de izquierda, ¿vale? Sí. Y lo tengo traducido, luego lo puedo compartir si queréis, porque yo de verdad me he sorprendido de decir lo neutral. Lógicamente es un país extranjero, ve la situación un poco más desde un lado más neutral o más frío. Bueno, aun siendo de izquierdas, bueno, que hay una parte del independentismo de izquierdas y podrían coincidir con ellos, es todo lo contrario. Es decir, son argumentos de peso desde el punto de vista europeo, de la Unión Europea, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de todo tipo, en un artículo largo, y defendiendo la inconsistencia total y la manipulación, y cita además, cita también un poco pues el fascismo y manipulación fascista de los hechos, de la historia y de todo, y de la ley también, para forzar este proceso, ¿no? Entonces, luego lo compartiré, porque de verdad que da es interesante. A medios extranjeros, como es Liberación, que de verdad toma una postura clara, no contaminada, y que conociendo bien el problema, porque se habrán encargado de conocerlo, desde Francia es más fácil que desde otros países más lejanos, lógicamente, pero han opinado de forma coincidente con el gobierno, ¿no? Y con el status quo vigente. Eso es. Eugenio, has comentado un dato muy interesante y bueno, relacionado con todos los asuntos de corrupción que tiene la antigua Convergencia, el sector nacionalista, digamos, de la burguesía. No sé si tendrá algo que ver, porque quizá yo he visto que se ha acelerado demasiado la celebración de este referéndum. Y es que resulta que se abre ya juicio oral por el caso de la ITV para para el hijo de Jordi Pujol, de Oriol Pujol, y por los datos que hay, pues yo creo que tiene prácticamente todos los números para tener una severa pena. ¿Crees que ha tenido algún tipo de relación el hecho de que comience el caso Pujol y que todo este mare magnum del referéndum pues coincida con la posible sentencia, Eugenio? Sí, pero yo voy también, si quieres, a otro dato que para mí es mucho más importante, teniendo en cuenta que estamos en un ámbito europeo, y es el siguiente. Se ha producido la situación del Brexit. A partir de producirse la situación del Brexit, en países como Francia y en países como Alemania se ha empezado a dar cuenta del problema que estaba surgiendo la Unión Europea y han decidido tomar una aceleración del proceso de unión económica y de unión política. El hecho es que ayer o anteayer el presidente francés Macron ya empezaba a decir que hay que reformar la Unión Europea, que hay que generar un presupuesto económico y que hay que ir hacia una unión política, incluso a la creación de una fuerza militar conjunta de toda Europa. Desde ese planteamiento yo creo que, lógicamente, el nacionalismo catalán está representado en los organismos europeos. Y una de sus estrategias puede ser, teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener el Brexit, pues acelerar todo el proceso, por supuesto que se quedan sin negocio, vamos a decir, de financiación desde el Estado español, porque España de una u otra forma se convertiría, entre comillas, en una autonomía europea. Sí. Ahora bien, ese es un hecho, y luego si a eso le sumamos todo el tema de la corrupción, del puyolismo y demás, pues son todavía dos circunstancias que pueden generar una motivación de ir adelantando todo y de ir acelerando todo como se ha venido produciendo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que nuestro presidente de gobierno, que el partido que sustenta el gobierno en este momento en España, va de cabeza también hacia esa unión política, esa unión económica y hacia la nueva construcción europea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso puede ser. Yo fíjate, lo... no tengo ninguna duda que el caso Pujol ha salido. Yo no sé si yo tengo mis dudas que haya sido causa o efecto. Vamos a ver, yo creo que lo que estamos delante de una irrupción del nacionalismo que tiene que ver con un auge del populismo en Europa y en Cataluña, ha cogido la forma del nacionalismo, del nacionalismo independentista. Es decir, que lo que tenemos aquí, y esto lo dijo una vez Lluís Llach en el programa Jordi Évole, que por supuesto no lo ha vuelto a decir nunca más, que el independentismo era el Podemos catalán. Y es verdad. Es decir, lo que estamos viviendo es, yo creo, fruto de la crisis económica, que aparecen y que en 2012 el nacionalismo catalán lo usa, usa el malestar social para venderles una nueva ilusión con una solución mágica que es la independencia. Una solución mágica que no se ha explicado todavía cómo se cristaliza, ni en qué va a consistir. Porque una de las cosas fantásticas de este proceso es que nadie sabe a dónde vamos, pero aún así ha conseguido arrastrar a una cantidad de gente en esta ilusión en momentos en que había muy poquita ilusión. Esa es la verdad. Totalmente. Yo me he sorprendido hace unos días leyendo estadísticas. Jordi, tú sabrás más que yo de esto, porque además creo que lo contaste en la otra debate, que el extracto social de donde procede el independentismo no son las capas más menos favorecidas, no son las capas más pobres de la sociedad, al contrario, ¿eh? Igual que ocurre con el voto de Podemos, que está comprobado ya demográficamente que corresponde a clase media, incluso media alta, hablamos de funcionarios o gente del sistema, ¿vale? Es curioso que sean antisistema, pero que vengan del propio corazón del sistema, ¿no? Sí. En Cataluña ocurre igual, si no me equivoco. Exactamente. Me decía, los hijos de las CUP, decías tú, ¿no? Los hijos de las CUP. Sí, es verdad, unos sitios donde hay más votos en las CUP. Y a mí me chocó oírlo de tus labios, pero luego he visto estadísticamente, y tengo aquí también otro cuadro estadístico, que dice de dónde proceden los votos de cada partido, y efectivamente sitúan en el populismo que decimos, el populismo de izquierdas de las CUP y el independentismo, sitúan a capas sociales de estratos medios altos, quiere decir, y muchos funcionarios, ¿eh? Luego, me permitís un dato complementario a esto que estáis hablando, os voy a dar un dato de esta misma semana, del martes. Yo trabajo a título personal con una entidad catalana, de una entidad bancaria catalana, y lógicamente pues ellos saben que yo soy periodista y que soy bastante curioso y que les tiro de la lengua mucho, ¿no? Entonces, hablando con un alto directivo de esa entidad bancaria, hablando sobre las consecuencias que podía tener para ellos el hecho, voy a decir el nombre, se trata de la Caixa exactamente, hablando de las consecuencias que podía tener desde el punto de vista de pérdida de impositores en España y demás, a la hora de que la Caixa no se ha pronunciado sobre el tema del independentismo y demás, me decían que estaban en la directiva de Barcelona mucho más preocupados por la pérdida de fondos que estaban teniendo desde el mundo independentista que no desde el resto de España. ¿No? Eso es un dato, eso es un claro. dato muy interesante. O sea, que al final es gente que quiere conservar sus privilegios, no lo olvidemos. Igual que ocurre con el populismo a nivel mundial, que como sabéis no corresponde con este mensaje del pueblo explotado que tienen a veces, ni con la pobreza, ¿no? Al contrario, es que estadísticamente la gente más pobre de Cataluña está inclinada al voto no nacionalista, no independentista. Esto desde hace años, por lo visto. Ya que lo habéis de... Sí, ya que hablabais del tema este, me gustaría comentar algo que me parece bastante curioso, y es hablar de huérfanos, porque yo estoy viendo un montón de gente, de ciudadanos, que se ha quedado huérfano de representantes, porque esperaban que el Partido Popular, pues en Cataluña, no sé, plantara más batalla. Han visto que prácticamente se han convertido en un PSOE bis, más quizá de centro-izquierda que el PSOE. El PSOE también se ha quedado ahí en tierra de nadie, porque se le ha comido por la izquierda prácticamente totalmente Podemos, y ya se le acerca por el centro-izquierda, se le acerca peligrosamente el PP. Y luego tenemos a Podemos, que Podemos en Cataluña, hay un montón de su electorado que no es nacionalista, y ahora mismo Podemos tiene puesta las miras en las opciones más nacionalistas, incluso pues independentistas, que son no sé qué tal le sentará. Hemos visto recientemente el resultado de las elecciones en Alemania, que la Alternativa por Alemania ha sacado 90 escaños, que es una barbaridad, entrando con un 13% así de primera tacada, y en octubre tenemos las elecciones en Austria, y ahí en Austria, por las últimas encuestas, va a tener que gobernar el centro-derecha, que sería más o menos el PP, pero se va a tener que apoyar con el FPD, que sería como la Alternativa por Alemania, la que llaman ultraizquierda, que es la ultraderecha, que sería la derecha de la derecha, porque sí, tú ves, claro. Por ejemplo, ahora mismo el programa de Alternativa por Alemania, y es que lo podría suscribir, exceptuando el tema de refugiados, perfectamente Podemos, igual que pasa con Marine Le Pen, que Marine Le Pen, quitando dos cosas, pues lo puede firmar Pablo Iglesias. Yo me congratulo de que tanto en Alemania, en esas elecciones, ¿no? los liberales, ¿no? El movimiento liberal. Sí. Que no solamente se llama así, sino que efectivamente tiene un programa diferente a los que han venido dominando la esfera política en los últimos 30 años, porque Europa, no lo olvidemos, está volcada a la socialdemocracia y está volcada a perdonar o a no contraponer un modelo social diferente al que ahora nos traen, digamos, como bandeja servida los populismos, ¿no? Y eso es triste, y en todo el mundo pienso que debería surgir, está surgiendo, parece ser poco a poco, un movimiento de racionalidad democrática y de anclaje en los principios que antes hemos hablado, ¿no? De legitimidad democrática y de también legitimidad del capitalismo, porque no lo olvidemos, el capitalismo tiene raíces legítimas, no solamente legales, hablando de datos históricos, de modelos contrapuestos, etcétera. Lo que ha triunfado en el mundo, está claro, es el capitalismo, y ahí tenemos que mantener este modelo, cambiarlo, mejorarlo, etcétera. Y el liberalismo, en ese sentido, yo me felicito de que surjan estos partidos que introducen un poco una vía racional intermedia entre los extremos y que rompen los mantras de los populismos, ¿no? Tanto exacto, sí, como, y extrapolando la situación que ha ocurrido en Alemania y la que probablemente ocurrirá en Austria, extrapolándolo a España con este vaivén de corrimientos de ideologías de unos partidos y otros, ¿qué tendríamos aquí? Porque a mí me surge la idea de Vox, pero Vox todavía tiene poca fuerza y no sé, mientras el PP se va acercando más a la izquierda, el PSOE se va acercando más a la izquierda, entonces a la derecha del PP prácticamente no tenemos nada. Ese espacio podría, bajo mi punto de vista, ocuparlo Vox, pero da la impresión de que ahora mismo pues no tiene la fuerza como para dar el salto, para empezar a tener representación. ¿Cómo veis un poco el electorado en España, los cambios que está habiendo y estos vaivenes de que unos se encuentran huérfanos, no saben a quién votar y los que votan luego se sienten defraudados? Eugenio, por ejemplo. Bien, si yo voy a empezar haciendo un análisis del electorado catalán, partiendo desde la época que estaba Pasqual Maragall como responsable del Partido Socialista de Cataluña. Desde esa perspectiva, el Partido Socialista de Cataluña, quizás por índole generacional, siempre ha sido el vivero de votos de la inmigración española o andaluza, entre comillas, que residía en Cataluña, pero se ha ido derivando hacia un nacionalismo, hacia una socialdemocracia nacionalista y demás, que es algo raro, pero que en sí no encaja con ello. Luego, por otra parte, el Partido Popular ha estado perdido porque desde que ocurrió aquello con Alex Vidal Cuadras y José María Aznar, el Partido Popular no ha tenido una identidad propia. Y centrándonos ya en lo que puede ser en España, pues vamos a decir que luego también está Ciudadanos. Ciudadanos es un poco lo que podía haber sido el Partido Popular, pero tampoco tiene claro qué tipo de electorado quiere acogerse, porque si bien en sus estatutos se marcaba como partido de centro-izquierda, era el que absorbía los votos del Partido Popular en Cataluña, y en España está pasando algo parecido. Y en este momento el Partido Socialista tiene una indefinición absoluta. No sabemos si en un futuro puede volver a la socialdemocracia, si puede ser un partido que se junte con Podemos. La verdad que la situación está complicada. Y hablabas de Vox, Fran. ¿Sí? Yo Vox, en tanto en cuanto siga manteniendo esas reuniones con Le Pen, desde mi punto de vista no queda muy cualificado para ser una alternativa al centro-derecha, puesto que Le Pen, al fin y a la postre, no es más que un partido populista con ciertos planteamientos de ultraderecha y otros planteamientos populistas con políticas económicas de izquierdas, por ejemplo. Es que entonces, este debate izquierda-derecha, yo pienso que ha quedado caduco, ¿no pensáis que es así? O sea, sí, por supuesto. Yo creo que ha venido y se ha cambiado radicalmente por el debate populismo versus racionalidad o nuevos paradigmas sociales, ¿no? Ahora la gente ya no muere donde nace, ¿vale? Luego el nacionalismo no tiene sentido, cuando ya no mueres en el sitio que naces, ya eso ya parte de la base que un territorio ya no cuenta, la gente cambia de residencia constantemente, eso va más, ¿no? Entonces, defender estos postulados y anclar en los principios de donde venimos, ¿no? Modificándolos, lo que quieras, mejorándolos, pero anclar en la democracia, en la convivencia con principios racionales, en que la política quede en un segundo plano y se lleve a primer plano la gestión eficiente de los servicios públicos, la libertad de autonomía privada, la libertad de empresa, los impuestos reducidos, la deuda reducida, todo esto parecen a veces cosas que hay que vender, pero es que es de donde venimos. Entonces, vamos a renunciar a nuestras raíces cambiándolo por algo que es un columpio en el aire y que no tiene anclaje en ningún tipo. Sí, pero hay una desorientación política teniendo en cuenta que la socialdemocracia, por ejemplo, en Europa está de capa caída, lo cual claro, es que ha causado mucha frustración la socialdemocracia. La democracia ha causado mucha frustración porque el estado de bienestar no está funcionando, hay unos burbujas de deuda y una intervención pública en la economía que no es normal. Entonces, esto hay que cambiar ese paradigma. Y luego en el centro-derecha tampoco existe un liderazgo marcado desde un punto de vista de los valores que representa el centro-derecha, porque se quiere girar hacia un centro-centro-izquierda que en sí no tendría sentido desde un punto de vista de centro-derecha, ¿no? Pero la situación está así y no va a cambiar en los próximos años. Bueno, yo no soy tan pesimista. Es decir, yo contestando un poco, comentaba Fran también, creo que en España la suerte que ha tenido el PP es que no ha aparecido un partido de derechas o un partido, digamos, claramente identificable como conservador. Pero yo creo que lo que estamos siendo espectadores es de un nuevo paradigma, lo que lo habéis comentado, entre, y lo voy a llamar así con toda la intención, entre el autoritarismo y el liberalismo, ¿no? Entre aquellos que prefieren un Estado que gobierne la sociedad y aquellos que preferimos que el individuo haga su vida con menos. Esto es el absolutismo de la política, ¿no? El absolutismo, exacto, de la política. De alguna manera, la victoria de Trump es para mí es un ejemplo muy bueno de que sí hay un estrato social, un grupo social importante que quiere que la ley se respete, que quiere que le dejen en paz, que le dejen hacer su vida en paz, que quiere un Estado que se haga respetar. Aunque Trump no sea un ejemplo, ni soy un fan suyo, y seguramente en lo económico será menos liberal de lo que prometía, pero lo que sí nos debería abrir los ojos, que hay un montón de gente como nosotros que estamos esperando una alternativa política de sensatez, de volver a normas clásicas, de gastar menos de lo que, exacto, se ingresa, de ahorrar, de trabajar, de esforzarse, exacto, en contraposición a la propuesta más autoritaria, que lo que te lo que está vendiendo es que el Estado está aquí para resolver todos tus problemas. Exacto, sí, sí, eso es. Aunque no tengas nada que hacer, pues habrá una renta. Devolver al individuo, devolver al individuo y a la sociedad sí. civil, devolverle el terreno que ha cedido, además, de forma progresiva y constante, desde hace 40 años, por lo menos, ¿no? Sí. Porque no olvidemos, tenemos una época dorada, también, que todos podemos recordarla, y no era perfecta, Me refiero a la época de Reagan y Thatcher, que tanto se les critica a veces, ¿no? Con sus peros, con sus pros y sus contras. Las dos líderes fueron capaces de cambiar, os acordamos todos, y el que lea la historia se acordará, y esto lo reconocen hasta los propios progres, vamos a decirlo así. Cambiaron los paradigmas, o sea, cambiaron la sociedad, de acuerdo, ideas un poco giradas a la conservador, hasta religiosas, en aquel momento igual procedían un poco más ideas religiosas, pero quitando esta parte, yendo a lo fundamental, recuperaron para la sociedad gran parte del terreno perdido, rebajaron impuestos, liberalizaron los sectores, recuperaron sus economías y los países volvieron a brillar, y fueron ejemplo para el mundo, Pero tenemos un problema importante en España desde ese aspecto, y es lo siguiente: en España, por contra de que en el extranjero, vamos a decir, en Europa y en Estados Unidos, la gente tiende a ser emprendedora, la gente tiende a buscarse la vida por sí misma, aquí el objetivo de gran parte de la sociedad es tener un puesto fijo en la administración y cobrar el sueldo de la vida casa. Fácil y chuparse a la subvención. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, el cambio de mentalidad es tremendamente complicado. Yo soy de los que pienso que en España ya hemos tenido un pequeño ejemplo de lo que podía haber sido un personaje como Trump en un personaje que gobernó el Ayuntamiento de Marbella, concretamente con Jesús Gil, y la potencia que cogió y cómo lo desinflaron. Yo creo que en los próximos tiempos eso no se va a producir. Bueno, yo no soy tan pesimista, ¿eh? Yo creo que siempre ha habido un mito en España de que es verdad que queremos ser funcionarios, pero esto me parece que es más una consecuencia que una causa. Es decir, yo creo que es un tema incentivado, y la realidad es que en un país donde se maltrata tanto al emprendedor, es lógico que los jóvenes digan, oye, ¿yo para qué voy a ser empresario? Claro. Pero a mí me parece que si se cambiara el discurso y se adoptaran otras políticas, los chavales jóvenes empezarían a cambiar, y de hecho ya hay estadísticas que muchas de las personas más admiradas por los jóvenes en España son Amancio Ortega, ¿no? Y el dueño de Mercadona, como las personas más admiradas, con lo cual yo creo que hay un cierto mito y que no es verdad que si yo creo que no es verdad que si hoy viniera una alternativa liberal y puede ser liberal conservadora, oye, lo acepto perfectamente. A España no estoy de acuerdo con que muchos jóvenes se apuntarían, no estoy de acuerdo. Es que ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa que la comunicación y el mensaje, es verdad que la izquierda lo tiene dominado, porque hay una realidad, es que la izquierda siempre ha sido muy muy buena colocándose en medios de comunicación, centros educativos y lo que es el mundo, digamos, de la farándula o el mundo cultural. El mensaje facilón lo tiene la izquierda, o el populismo, está claro. Ahora, también es cierto que la gente joven, y ahí estoy con Jordi en ser optimista, yo me he tenido ocasión de relacionarme con gente joven estos últimos años. Bueno, gente emprendedora en general, basada en el tema de emprendimiento y tal, y yo veo un cambio porque ya es gente que ha viajado por todo el mundo, conoce mundo, conoce cómo funciona también la economía, y no por el colegio, ¿no? Más bien por lo que lo ha visto fuera, ¿no? Otros países, cómo funciona la sociedad, otras culturas, y esto es fundamental, digo, para abrirse al mundo y tener una mentalidad más abierta, y por ahí empezamos, es el principio. Igual tiene que transcurrir una generación completa, que dicen que son 15 años, claro, pero que esta que viene, la de los 20 y pico años de ahora, yo creo que es mejor que la anterior, porque la anterior, la de los 30 y pico, ocurre una cosa, las de los 30 y pico años ha vivido la decepción total, ¿vale?, de la socialdemocracia, la ha vivido en sus carnes. Creía que todo estaba hecho y que iba a vivir mejor que sus padres, y se ha encontrado de golpe y porrazo con que viven peor, ¿no? Exactamente. Se han encontrado con sueldos mileuristas, se han encontrado con una vida que no está hecha y solucionada desde que cumplen 20 años, etcétera. Entonces, en España, más que en ningún sitio, por la situación de paro que hay, etcétera, pues a veces hay la tentación de que el Estado no solucione los problemas. El Estado me está pagando la nómina mientras estoy en paro y tal. Y eso, convertirlo en un territorio casi dado, ¿no? Territorio conquistado por parte de la sociedad. Cuando es todo lo contrario, es un drama. Es un drama. Exactamente, sí, sí. No obstante, ¿cómo hemos comprado este argumento de que la nuestra generación o otra generación, la generación joven, vive peor que sus padres, que no es en absoluto verdad? O sea, viven muchísimo mejor que nuestros padres. O sea, los jóvenes viven mucho mejor que sus padres. Lo que pasa es que no se dan cuenta de cómo vivían sus padres, ¿no?, cuando eran jóvenes. No tiene nada que ver. De todas formas, mira, en estos últimos días yo estoy observando algo que quiero pensar que es positivo, y es el hecho de mostrar abiertamente la españolidad de la gente, mostrar banderas y, mira, si me llaman facha, que me lo llamen, pero yo soy español, defiendo la Constitución y tal. Y ese miedo que había hace tiempo de que, va, me llaman facha, tú eres tal, tú eres esto, lo otro, pues ya se está terminando, y estamos viendo un montón de ciudadanos que están saliendo a las calles con banderas, están despidiendo las fuerzas de seguridad del Estado, están, no sé, mostrándose orgullosos de pertenecer a un país, que esto, pues hace un año, incluso me podría remitir a algo menos, pues era impensable, al Mundial, o sea, que no te dejen, que te peguen una paliza por llevar una bandera de España, porque vas a celebrar el Mundial o lo que sea. Hemos pasado a todo lo contrario, y entonces hay un montón de ciudadanos que se han quedado huérfanos porque dicen, mira, a mí, yo soy español y nadie me representa, la gente tiene vergüenza de decir que es español, o hay partidos políticos que no nombran ni la palabra España. Y eso yo creo que puede crear un caldo de cultivo muy interesante para los próximos meses de cara a otras elecciones. No sé cómo lo veis, ¿no? Pero yo creo que es un aspecto, dentro de lo malo de esta tormenta inmensa, pues que no deja de ser positivo, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos importantes en ese aspecto. Uno, por otro, o sea, en esa situación. Uno, por un lado, el hecho de que siempre se ha visto durante muchos años a las fuerzas de orden público como elementos represores de la sociedad, y ahora ya les consideramos como cuidadores de la democracia. Vamos a, o sea, hemos ido a aplaudirles porque van a cumplir una labor democrática en un sitio como Cataluña para mantener el orden público y para mantener la legalidad vigente. Y por otro lado, pues sí, ya nos hemos quitado esa vergüenza de que aquel que salía con la bandera española pues era un facha, ¿no? Sí. Afortunadamente, poco a poco, pues ya vamos teniendo ese sentimiento, vamos sacando ese sentimiento, que por otra parte se ha escondido de una manera absurda, porque en este país, desde el año 1977, cualquier persona que llevara la bandera, podía ser de izquierdas o de derechas, pero se poder sentirse español, y era calificado como facha. Estamos llegando a un punto en que a personas que precisamente no se han caracterizado por ese tipo de situaciones de sacar la bandera, pero que si se han declarado demócratas ya se les califica como facha, ¿no? Desde determinados sectores. Entonces, desde ese aspecto, todo esto sí está suponiendo un revulsivo que tiene que ser bien aprovechado desde las autoridades y desde el gobierno central. Pero a ver, mañana yo me gustaría ver cómo se ven a veces banderas también, las señeras al lado de las nacionales. Y sí, me gustaría ver incluso banderas de Europa, de las estrellas, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Para visualizar también que no es contraponer el nacionalismo español al catalán, que eso es lo que corremos peligro a veces de cometer los que estamos fuera de Cataluña a veces, ¿no? Y en la familia yo veo gente incluso que se deja llevar por este debate un poco radical, ¿no? Entonces no hay que contraponer el nacionalismo español al catalán, al contrario, yo pienso que mañana sería fenomenal que salieran a la calle, como he visto muchas imágenes, ¿no?, en Cataluña, en las ciudades de Cataluña, en todas las ciudades salieran mucha gente silenciosa, como decimos, la gente silenciosa. Se han convocado estas manifestaciones en toda España, en todos los ayuntamientos. Y me gustaría ver eso, las banderas de España, pero también las de la señera y la europea, porque eso contrapone al modelo nacionalista excluyente y exclusivo todo lo que es la diversidad, todo lo que es el mundo real, ¿no?, y no la contaminación nacionalista. Jordi, ¿cómo se está siguiendo, o qué seguimiento, para ser más concretos, está teniendo la convocatoria que habrá mañana en los ayuntamientos? Y concretamente te pregunto por los ayuntamientos catalanes, que quizás sea el epicentro, todas las cámaras estarán allí. Tampoco, pues ya sabemos lo que va a pasar en Sevilla o en Madrid o en Salamanca, pero bueno, ahí está todo el interés en lo que ocurrirá en, me parece que el ayuntamiento está en la Plaza San Jaume, corrígeme si me equivoco. Es así. Sí, delante de la Generalitat, sí, hay un movimiento previsto para mañana. Mira, yo siento deciros que no soy muy optimista con lo de mañana en Cataluña. ¿No? No, pero por varios motivos. Primero, porque como sabéis, los catalanes no nacionalistas aquí en Cataluña les cuesta salir a la calle. Y esto es un efecto de, yo creo, principalmente de un cierto miedo, y un cierto miedo a posicionarse, Y por otro lado, yo creo que la agresividad que han mostrado los independentistas estos días habrá asustado a más, todavía más gente. Ostras. Es decir, yo creo que... habrán amedrentado a la los no independentistas confían más en la Guardia Civil. Yo creo que ahora son momentos más de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que de la sociedad civil, la verdad. Me preocupa esto. Pero preocupa, yo no sé, Jordi, te diría una cosa y te lo digo ya como vasco, como persona que vivió todo el nacimiento del movimiento pacifista vasco con Gesto por la Paz, Basta Ya y de las víctimas del terrorismo. Al principio lógicamente pasaba esa sensación que tú estás diciendo que ocurre hoy día en Cataluña, pero cuando va uno y va por la calle y ve a tres, se une y son cuatro, y otro se une y son cinco. Cataluña sabe hacer ese movimiento todos los años el 6 de diciembre y el 12 de octubre. Lo que se tiene que mentalizar la sociedad catalana no independentista y no nacionalista es que está obligada a salir a la calle y a tener la libertad y el valor de salir a la calle a expresar su opinión, porque la calle no la puede dejar al nacionalismo. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que se dice muy fácil desde fuera, porque las situaciones hay que vivirlas muy especialmente en los núcleos rurales o en los núcleos pequeños, pero no va a quedar más remedio a la sociedad civil catalana que mojarse y salir a la calle. Luis. Bueno, yo, lo que pienso sobre todo es que no hay que intentar caer en la trampa que introduce también los independentistas de que la otra parte defiende el status quo y nada más que el status quo. No, vamos a ver, vamos a derribar ese mantra, ¿no? La otra parte lo que quiere es defender la legalidad y no un régimen, ni siquiera un régimen político ni un estado de cosas, no. Defiende el asalto, la toma del poder al asalto por los independentistas. La destrucción de la voluntad de la mitad de la sociedad catalana, que es muy triste decirlo, pero así es, ¿eh? Porque fíjate, aunque fuera el 90%, tampoco sería legal y sería el procedimiento adecuado, pero siendo un 50%, no solamente es ilegal e impresentable, sino que además es casi roza el fascismo, roza lo que hemos visto en la historia, ¿no? Entonces hay que contraponer a ese modelo exclusivista, ya digo, la diversidad, la unión de los pueblos y que ya no hay banderas ni hay símbolos que defender. Se defienden simplemente las personas, los individuos, ¿no? ¿Jordi? Sí, yo es que lo que decía Eugenio, estoy de acuerdo lógicamente, y es verdad que el miedo, pues, al principio nos atenaza, y es verdad que Cataluña no ha vivido el miedo hasta ahora, es decir, y es nuestra primera experiencia con esta situación, que es nueva y tan desagradable, con lo cual yo creo que a la gente le costará. Por otro lado, a mí me parece que también hay un sector de la sociedad no independentista que tampoco saldría con una bandera española. No sé si me explico. Antes lo hablabais un poco con el tema de la simbología, ¿no? Mm. Es decir, hay una parte, hay mucho catalán que no es nacionalista, pero tampoco es nacionalista español. Y lo que, lo que tampoco quiere es que le cambien una bandera por otra. El problema no es la bandera, el problema es el hecho de sentirse libre. Y desde ese aspecto también ha habido un grave fallo a lo largo de los años por parte del gobierno y por parte de la administración española, por llamarlo de alguna manera, de no tener una presencia potente en Cataluña, porque solamente vemos a los ministros que van a cuatro inauguraciones, pero no vemos al ministro o al diputado de turno o al presidente de la comisión del Senado de tal o de cual involucrarse o ir a determinado sector de la sociedad catalana para ver la problemática que tiene en el sector textil o en el sector agrícola o en el sector de la industria manufacturera. Esa implicación de los sectores políticos de Madrid hacia el interior de Cataluña. Hemos cedido mucho territorio ahí. Sí, absolutamente. Y yo creo, no es que se haya cedido, esto fue una contrapartida, ¿eh? No nos equivoquemos. O sea, esto se negoció y la Generalitat se ha preocupado de mantener al Estado alejado todo lo que ha podido mientras construía aquí sus elementos de propaganda, que son los medios de comunicación. O sea, aquí, por ejemplo, una cosa que ha faltado, que es una lástima y que no se ha podido hacer, es un medio de comunicación en catalán no nacionalista. No existe el Estado. Aquí Televisión Española, Canal 2, podría haber hecho un canal en catalán fantástico, no sé, y no se quiso hacer. Me imagino que cualquier intento lo habrán parado desde aquí de Cataluña, pero eso es un poco la... Claro, y lo preocupante, igual me adelanto un poco a Frank, igual seguro que iba a introducir esta parte, pero el día 2, ¿qué va a pasar el día 2? La gente está preocupada casi más por lo que va a pasar el día 2, y que esto sea un precedente, luego para que el País Vasco también intente una aventura similar, no parecida, porque no creo que se parezca en nada, pero sí similar en este mismo camino de secesionismo, ¿no? Y tal, y por la vida de los hechos, además. Entonces hay que intentar imaginar lo que puede venir después, desde el punto de vista de introducir racionalidad y de prestarse, incluso abrirse a una reforma constitucional, si de falta. Yo personalmente me presto a debatir, porque creo que es necesaria, además es urgente ya, cerrar el debate de una vez por todas y cerrar el debate constitucional en el apartado autonómico con unos parámetros racionales, ¿no? No emocionales, que son que se lleva ahora, sí. ¿No? Quería introducirlo... Yo diría, en primer lugar, que a partir del día 2, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, disolver el Parlamento de Cataluña, disolver el gobierno, montar una especie de gestora durante un cierto tiempo hasta que la situación se vaya calmando, pero, por supuesto, sin suspender la autonomía. Y por otro lado, lo que puede ser conveniente, de una u otra forma, es concienciar a la sociedad de que efectivamente hace falta una reforma constitucional en la cual se tenga que llevar a cabo mediante un organismo de control, como decía al principio de esta tertulia, crear un organismo tipo LOAPA en el que de una u otra forma dé lugar a que cualquier autonomía de las 17 que tengamos tenga un techo competencial y de ahí no se puede salir. Y, y a partir de ahí, pues ir creando esa necesidad que hay de una reforma de la financiación autonómica para que todas las autonomías se puedan equiparar y puedan tener sus medios de financiación y poco a poco pues ir saliendo para adelante. Pero esa es la solución que veo yo a partir del día 2. Otro no lo veo. Sí, bueno, sí. Yo tengo una opinión. O sea, yo creo que hay que empezar a hacerse un poco la idea que el día de hoy empiezan muchas cosas, no acaba. Es decir, porque ya, si recordabais al principio, estaba avisando que se está hablando de una huelga general del 2 al 13. O sea, estamos hablando de una movida muy fuerte aquí en Cataluña si va en esa dirección, y parece que algunos sindicatos han apuntado. Es decir, que el día 2 puede ser que empiece otra cosa, otro escenario nuevo. Yo lo que hablabais de sí que discrepo un poco con el planteamiento, porque creo que ahora mismo en el corto plazo es imposible sentarse a negociar. Primero, porque no hay posibilidad de acuerdo. Es decir, cuando uno se sienta a negociar, claro, lo primero que hay que preguntarse es sobre qué y para qué. Y realmente, pero a nivel nacional, no me refiero a un debate de diálogo entre Cataluña y... Pero da igual. Pero me da igual. Sosegadamente, sí, con calma, sin prisa. Sí, pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, como mínimo, con los líderes catalanes. Que esa es la otra pregunta. Es decir, para negociar qué tema y con quién. Porque, deberían acabar en entre rejas. O sea, yo creo que hay que aplicar la ley. Si tú pones a Junqueras a negociar ahora mismo, ¿qué vas a negociar? Es que no se puede hablar ahora mismo con esto. Con lo vamos cual, a ver, Jordi. Perdona, un segundo. Déjame acabar un segundo. Yo sí creo que si no desisten... tiene que haber una intervención general de la Generalitat, yo de algún u otro modo, porque esta situación, digamos, es un chuleo que yo creo que el Estado español y Europa, cuidado, no se puede permitir, con lo cual yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber algún día que esto se acabe por lo sano. Y luego, respecto a la transformación de España, yo creo que disiento un poco de vosotros, porque yo creo que cualquier apaño nos dará 20 años más, si queréis, como mucho, pero no servirá de mucho. Aquí lo que yo creo que España tiene que tomar una decisión, y no me gustaría estar en los zapatos de Mariano Rajoy para tomar esa decisión y decir, oye, respecto al tema que nos toca, España, yo creo que puede optar por dos caminos. Uno, el alemán, que es prohibir los partidos que propongan ilegalidades en su programa electoral. Y oye, esto podría ser una alternativa, a mí me parece bien, yo no, digamos, sin opinar mucho, pero podría ser una alternativa, es válida, en Alemania está así, en Portugal está así, hay muchos otros países donde presentarse a las elecciones queriendo romper la ley está prohibido, o otra alternativa, que también podría ser más al estilo Canadá, es decir, oiga, vale, pues vayamos a ver cuáles son vamos a crear los mecanismos para que una comunidad se pueda ir y definamos las reglas a priori. Esto me parece clave. Sí. Yo ahí pienso que... Pero las medias tintas no las veo, la verdad. Y yo iba un poco por ahí en el sentido de que aplicando el artículo 155, que probablemente se aplicará a partir del domingo o el lunes, Lo que no puede hacer el gobierno español es tener de interlocutores a gente que ha vulnerado la ley. Desde esa perspectiva, el artículo 155 le permite asumir ciertas funciones durante un cierto tiempo, vamos a decir, hasta que la situación social un poco se desinfle desde alguna medida, para luego ir a convocar unas elecciones autonómicas. Ahora bien, también se tiene que abordar una reforma constitucional en la que, además de poner ese techo, vamos a decir, competencial autonómico, se tienen que abordar eso que decías tú precisamente, Jordi, porque en la Constitución alemana hay cuatro artículos que dicen que no puede haber partidos de corte nazi, que automáticamente se puede suspender un Länder en el momento que se pasen de la raya. En Portugal existe, yo no sé por qué en España no. Quizás ese fue un fallo de los padres de la patria, que hay que empezar a abordar ese tipo de temas. Exactamente. Lo de lo que ocurrirá a partir del 2 y previsiones y un poco sensaciones que tenemos, lo dejamos para dentro un ratito, pero me gustaría introducir un tema que creo que nos puede ayudar a entender quizá pues el futuro, no a corto plazo, sino a medio plazo. Y sería el horizonte electoral, porque ya hay una víctima de todo este mare magnum del referéndum separatista del 1 de octubre, que han sido los presupuestos generales del Estado, que ya el PNV le ha dicho claramente al gobierno que no los va a aprobar y los han tenido que posponer. Rajoy tiene una patata caliente y no sé si la dejará en el horno a terminar que se le queme o la sacará antes, pero tiene una espada de Damocles, porque se le puede presentar una moción de censura y con la unión de PSOE, Podemos y todos los nacionalistas pueden crear aquí un guirigay de mucho cuidado. También tiene la opción de convocar elecciones, que tampoco sé si sería una idea pues muy, muy acertada, y tiene pues lo que va a suceder en Cataluña. Entonces, ante este panorama que tiene Rajoy, ¿creéis que las elecciones, y también las podríamos extrapolar a Cataluña, las elecciones beneficiarían ahora mismo a Rajoy con todas las medidas que ha tomado con respecto al referéndum, o le perjudicaría y beneficiaría, por ejemplo, a por ejemplo, Ciudadanos, que ha sido quizá el más firme defensor del tema, porque ya del PSOE no hablo, visto lo que ha ocurrido en Andalucía y en Madrid, que han votado a favor en Andalucía y en Madrid han votado en contra? O sea, un guirigay de mucho cuidado. Empezamos por ti, por ejemplo, Jordi. ¿Qué le aconsejarías a Rajoy, si nos está escuchando, lo que debería hacer ahora que se queda sin presupuestos y con la espada de Damocles de la moción de censura, Jordi? Bueno, es muy difícil, porque yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos ante un 11M, ¿eh? Es decir, que es muy imprevisible cómo lo que ocurre en los próximos días puede mover el electorado de forma importante, con lo cual yo me sería muy difícil de pronosticar. Yo lo único que le recomendaría a Rajoy es que haga lo que crea, o sea, es decir, que no haga nada medias tintas, y que si tome alguna decisión la tome con todas sus consecuencias y sea valiente, porque yo creo que en política no se castiga nada más que las medias tintas o los titubeos o las dudas. Es decir, oye, que sea consecuente con lo que él cree que tiene que hacer para España y que lo haga con toda. Aún así, creo que la amenaza que tenemos enfrente es seria, porque no está claro que Rajoy salga fortalecido de este proceso, y no nos olvidemos que el apoyo reciente de Podemos al independentismo abre un escenario muy preocupante para mi gusto en España, que es una asociación Podemos, PSOE y nacionalistas, que realmente para mí podría ser el fin del constitucionalismo tal como lo hemos conocido hasta ahora, porque no nos equivoquemos que Podemos y los independentistas tienen un objetivo común, que es derrotar el marco constitucional. Exactamente. Sobre si las elecciones, estar en el gobierno con algún tipo de coalición o algún tipo de unión, pues realmente yo entonces sería muy pesimista con el futuro de España a corto plazo. Sobre las elecciones en Cataluña, ya te preguntaré en el post que hagamos después de ya del 1 y 2 de octubre, que tendremos una tertulia, debatiremos aquí, charlaremos todo lo ocurrido y también las previsiones. Entonces nos vamos a centrar en las opciones que tiene Rajoy, porque hay que recordar que Rajoy va a tener que hacer algo, porque es que si espera no va a poder aprobar los presupuestos, ya se lo han dicho claramente, y además el PNV es vital para poderlos aprobar. ya les ha dicho que no, entonces se expone a que tenga una moción de censura y la pierda, porque ya con la abstención de esto... Yo voy a dar cuál creo que puede ser el planteamiento en este momento de Rajoy, vamos a ver. Yo no descarto todavía que el PNV apruebe los presupuestos generales del Estado. Cuando el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que no va a apoyar los presupuestos y demás, ha coincidido precisamente con el día del Alderdi Eguna, o día del Partido Nacionalista Vasco, que se celebró el pasado domingo en Vitoria. Eso por un lado. Yo, conociendo como conozco al PNV, me atrevo a decir que todavía no descarto la posibilidad de que apruebe los presupuestos. En el caso de que no apruebe los presupuestos del Partido Nacionalista Vasco, si yo fuera Rajoy, tendría dos alternativas: convocar elecciones generales allá hacia finales de la primavera, vamos a decir mayo, junio, pero con el siguiente planteamiento, planteándole a Ciudadanos y Partido Socialista un pacto de coalición constitucionalista para resolver este problema. Desde esa perspectiva yo creo que podría ser una salida, con un pacto electoral entre Ciudadanos y Partido Popular y Partido Socialista, aunque habrá que ver qué ocurre dentro del Partido Socialista, porque la guerra interna no se ha terminado. Y teniendo en cuenta la bandera que ha cogido el otro día Susana Díaz, que había recibido la prohibición expresa por parte de Pedro Sánchez de votar la propuesta que hizo Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, yo no descarto todavía que la guerra interna que existe en el Partido Socialista se recrudezca. Desde esa perspectiva, yo, siendo Rajoy, plantearía un gobierno de coalición constitucionalista y plantearía unas elecciones generales. Luis, tu opinión, tu consejo a Mariano Rajoy, si nos escucha. Pues, bueno, ojalá a Dios te oiga, Eugenio, si es posible esta coalición. Yo creo que sería positiva, pero dudo mucho, o sea, tengo muchísimas, muchísimas dudas de que Pedro Sánchez, viendo de dónde viene y a dónde va también, tenga intención de dar ese paso, Y además ahora, ahora mismo tiene la legitimidad también, él tiene la legitimidad de los militantes. Según las encuestas, tendrían mayoría absoluta, o están rozando la mayoría absoluta en este momento. Y va a convencer Pedro Sánchez a los militantes que tiene, que están radicalizados, que están podemizados prácticamente, y que quieren claramente, se han pronunciado ya por negociar con Podemos la moción de censura, ir a saco, a por Rajoy. Luego también Rajoy tiene un problema, y es que, claro, se agota su tiempo, no lo olvidemos. O sea, Rajoy yo creo que ya no aguanta más de unas elecciones, y mal. Se podría dar el caso de que él incluso se plantee la posibilidad de, en las siguientes elecciones, no presentarse, porque yo creo que sería positivo también, opino esto, sería positivo que Rajoy dé el relevo, se renueve el Partido Popular también, que tiene pendiente una deuda de renovación interna, se haga un congreso del partido donde se definan bien los postulados y que tiren más bien hacia el liberalismo, que vemos todos que está en el mundo triunfando, y que deje un poco esa vena socialdemócrata que nos ha llevado, como hoy han dado el dato, del 101% de deuda pública, que se corrija esa situación y que, eso sí, se abra a negociar con partidos afines como son Ciudadanos o como es la parte, digamos, que ha quedado ahí de UPyD, que no está ya presente, pero bueno, que hay gente también ahí que no vota al Partido Popular y que, llámese como se llame, el Partido Popular nuevo que se cree con principios renovados, porque yo creo que se impone una renovación similar a la que hizo Aznar con la refundación del partido. Pero la estrategia no va a ir por ahí, Luis. La estrategia va a ir en que estamos en una situación de emergencia y constitucionalismo o populismo. Bien, pero claro, más allá de pactos puntuales o de comunicados públicos o de ponencias en el Congreso, etcétera, es todo esto que es muy bien a la galería, queda muy bien, pero luego en las elecciones hay que convencer al electorado de que va a seguir en coalición con los demás partidos. Lo puedes esconder, puedes presentarte a las elecciones y luego pactar, pero la gente no olvida, y cuando esto, si Sánchez diera ese paso, yo estoy convencido que desde el punto de vista socialista los militantes están ya muy radicalizados y yo creo que no aceptarían este pacto de gobierno. Y en el caso de que se presentaran al margen de coaliciones, cada uno pues con sus siglas y diciendo que de momento no van a pactar, ¿creéis que el electorado, si se produjeran las elecciones que más o menos vaticina el amigo Eugenio, en la primavera de 2018, el electorado castigaría o premiaría a Mariano Rajoy y a su gobierno por la actuación en el 1 de octubre? Cualquiera, ¿qué queráis? Jordi, por ejemplo. Hay una cosa que está clara. En España hay un electorado de cerca de 8 millones y medio de personas que nunca van a votar Partido Socialista. Partiendo de esa base, Rajoy no le queda otra que o bien marcharse como cabeza de lista de ser posiblemente o repetir como presidente de gobierno, o plantear una coalición con Rivera. Desde esa perspectiva, sí podría en un momento dado convocar elecciones e incluso sacar un resultado para poder gobernar. Y repito, lo que ha ocurrido el jueves en Andalucía es un tema que hay que tener muy en cuenta, puesto que cuidado con Susana Díaz. No ha dicho su última palabra, ¿eh? Exactamente. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Que será premiado o será castigado? Yo entiendo que esta situación, aunque sea triste decirlo, favorece, ¿no?, esta situación de inestabilidad que hay con Cataluña, la que siga después del día 1 de octubre. Esa inestabilidad yo creo que favorece al Partido Popular. Y eso no sé si lo están calculando o no desde la calle Génova, pero que yo entiendo que esto saben ellos que les beneficia a medio plazo. Quiero decir que pueden, bueno, hacer que el electorado que ya está muy, muy quemado, ¿no?, con los casos de corrupción, el electorado del PP, el que vota siempre al PP, pues está cada vez más inclinado a dejar de votar, no digo a votar a otro partido. Está internamente surgiendo en muchas regiones, como sabéis, movimientos incluso rebeldes, alternativos. Aquí en Cantabria es un caso más. Está saliendo una facción rebelde, digamos, a la línea oficialista del Partido Popular, y tiene el riesgo de que salgan nuevos partidos, aunque sean regionales, pero que le quiten votos, ¿no? Entonces ahí yo creo que la reacción tiene que ser esta, la del Partido Popular, es decir, refundarse, ¿vale?, y con un nuevo Congreso, unos principios nuevos, donde abra también a este electorado descontento en la recuperación a veces de principios. Yo no hablo de conservadores, al contrario, los más progresistas, que son los liberales, que son esos principios de verdad luchar por bajar los impuestos, bajar la deuda pública, reducir el estado de las autonomías, que es una locura, a su dimensión normal, y reformar la Constitución, y tener una propuesta, incluso una propuesta de reforma de la Constitución, anticiparse. Porque a veces, y es verdad, esto sí que yo lo entiendo, cuando se imputa al Partido Popular, y también lo he hecho yo personalmente, esta inmovilidad, esta dejarse ganar la iniciativa, ¿no? Y por qué no, por una vez, plantear una reforma, desde el punto de vista liberal, si quieres llamarlo así, liberal-conservador, de la Constitución en modo positivo, y plantearla a los demás partidos. Y Jordi, ¿tu opinión? ¿Será castigado o será premiado, Rajoy? Pues mira, no lo sé. Yo no tengo tan claro, la verdad. Aquí en Cataluña, desde luego, no le está beneficiando al Partido Popular. Ya os lo digo porque por varios motivos. Primero, todos tenemos la sensación, y si no la información, de que el gobierno no tenía un plan bien trazado para esto. O sea, a nosotros nos consta, porque se sabe, que lo que ocurrió el 6-7 de septiembre en Cataluña les pilló de sorpresa. Que es algo que francamente los catalanes entendemos como completamente inaudito. Por otro lado, lo estamos viendo, o sea, el despliegue policial no se podía haber hecho peor, hay que meter a todos estos policías en barcos inmundos, encima con dibujos animados en o sea, esto es la manera de responder. Y por otro lado, lo que os comentaba, es decir, yo no veo al gobierno en la televisión estos días, no lo estoy viendo, no lo estamos viendo por ningún lado. Y con lo cual, y además tenemos la sensación de que le ocurrió la semana pasada, el martes, que fue, ¿no?, la primera acción, viene más por iniciativa de un juez que por iniciativa del gobierno. No nos engañemos. Con lo cual, yo creo, y Cataluña es un, teniendo en cuenta que Cataluña es una zona de mucho votante, veremos qué le pasa al Partido Popular. La sensación aquí en Cataluña es que Cataluña, el Partido Popular, la ha perdido, no sé si definitivamente, pero ahora mismo hay mucho desasosiego con el comportamiento del Partido Popular respecto al tema de Cataluña, más por su dejadez. ¿Han hecho algo muy mal? Han llegado muy tarde, entonces se ha podido corregir, yo no digo cambiar del todo, pero corregir esta deriva se ha podido corregir de mil formas, desde el punto de vista de la presión, que para mí no ha sido suficiente, presión, digo, judicial, presión económica, de hasta del FLA, suspenderlo durante un tiempo, para que se dejara traslucir la ruina que tienen la Generalitat ahí con sus ingresos y gastos. Es decir, es una región, además, Cataluña, que tiene, como sabéis, los impuestos más altos de España, con diferencia. Y eso, dejarlo traslucir con una simple suspensión del FLA, suspensión por un mes, para que se viera que no pueden pagar a los funcionarios, no pueden pagar las nóminas. Ahí la gente se cabrearía contra la Generalitat, que es la responsable. Mira, la verdad que la vicepresidenta, yo no sé muy bien qué venía haciendo por este tiempo. El tema catalán es un tema que en su momento decidió coger ella, de forma individual. Y la verdad que chicos, no sé. Lo que estáis diciendo, no sé de qué ha lo servido. Que estáis diciendo, un gobierno de una nación no lo puede hacer nunca desde la siguiente perspectiva. Si el gobierno de la nación deja de financiar el FLA para que los servicios públicos catalanes sigan funcionando, comete un acto de prevaricación. Cuidado, si el gobierno de la nación lleva a cabo alguna acción política que no esté fuera de lo establecido por la ley, comete un acto de... Pero sí hay formas, sí hay formas, sí hay formas, pero repito, estamos en un estado en el siglo XXI dentro de la Unión Europea, y la propia Unión Europea no permitiría determinadas medidas, entre comillas, de fuerza hacia una institución democrática, aunque sea de tono menor. Desde ese aspecto, el gobierno no puede dejar de... Casi lo veo mucho una medida previa a la aplicación del artículo 155, me parece una medida previa adecuada, porque no es intervenir, sino es decir, oye, aquí te estoy financiando con dinero de todos los españoles un proyecto que quieres derivar hacia la independencia. Vamos a pensárnoslo un mes. Simplemente con esto, ¿sabes? Yo creo que no la presión, y luego la presión delictiva no a nivel de los procedimientos abiertos contra los Puyol, contra esta gente, contra MAS también, que tiene ahí causas pendientes, etcétera, contra el partido, también el partido de Convergencia y Unión, todos esos. Y luego recuperar a Unión. Unión está ahí en el limbo de momento, pero hay mucha gente de Unión que está ahí, es en el limbo, que no sé si votará a algún partido en este momento, pero que quizá Jordi pueda decirnos, la gente de Unión, ¿Qué inclinación tiene? ¿De unirse a esta deriva o esperar a que nazca un movimiento alternativo? Luis, desgraciadamente la gente de Unión cabe en mi cuarto, en mi habitación. O sea, que eso está pena. Que será gente razonable, pero es que se ha demostrado que eran cuatro. O sea, Josep María Durán y Lleida y sus amigos cabían en un taxi. Sí, exacto. Sí, ahí está. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que había muchas cosas a hacer y aquí han sido de una ingenuidad desde Madrid, que realmente es muy decepcionante. Yo, Eugenio, seguro que no es legal, pero también estoy seguro que hay mil maneras de hacer las cosas y llegar. Yo realmente claro, no yo os digo que mucho de lo que ha pasado, si hubiera estado, por ejemplo, José María Aznar, no hubiera pasado. Lo que pasa es que tenemos un presidente de gobierno con el carácter que tiene, que es un poco temerato, deja pudrir los temas para resolverlos. Hay veces que la trinchera no vale para ganar la batalla. No, lo siento que no. Y por eso decía que yo no sé cómo reacciona el electorado, pero mi sensación históricamente es que el electorado lo que castiga mucho es el timorato. Desde luego, una cosa ni la otra. Sí, con Vidal Quadras se vio. Y Vidal Quadras en aquel momento, que era una persona además muy moderada, luego se ha cambiado un poco, se pasó a Vox, que es un disparate lo que cometió allí. Pero yo creo que Vidal Quadras sí que supo llevar esa alternativa, esa alternativa permanente y enfrentada, ¿no?, al nacionalismo, ¿eh? Cosa que no han hecho los demás. La vía penal, yo creo que tiene que haber reos, ¿eh? No sé vosotros, yo creo que tiene que haber reos, encerrados en cárcel. Sí, sí, ya hablo de los cargos. Lo que comentábamos. Tiene que haber reos visiblemente que estén penados por esta causa. Porque en otros países, no lo olvidemos, ahí cae cadena perpetua. Yo, de todas formas, creo que lo que ha funcionado muy bien, y aquí hay que agradecérselo mucho a Sociedad Civil Catalana, que en su momento lo movió con abogados, es el tema del dinero. Es muy curioso. Quizá no es tanto el encerrarles en la cárcel, pero oye, ponerles una multa, porque además estos independentistas, hay que reconocer que son, en algunos aspectos, son un poco cómicos, porque se plantean pagar la multa, o sea, lo cual no deja de ser. Pero pagarla con dinero de los demás, para haciendo un crowdfunding. Claro, porque no lo tienen, pero eso les asusta. Es decir, sí que hay la percepción de que cuando ellos han tenido que poner el patrimonio personal en juego, eso les ha asustado muchísimo. Desde luego. Yo creo que hay una vía ahí intermedia, es decir, oye, no hace falta que te encarcele, pero oye, aquí tienes multas, ejecuto la multa, voy a por tu casa, voy a por tus bienes, no hay fotos, no hay ruido, no hay algarabía, exacto, no hay nada. Decir, pues mira, para terminar, para terminar, os acordáis cuando la calle borroca, ¿verdad? Sí. Cuando la calle borroca se producía en el País Vasco todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en las tres capitales vascas, en su casco viejo había chavales de 17, 18 años que se tomaban la quema de autobuses y de cajeros como si fuera un deporte nacional. Se hizo una legislación por la cual los padres hacían responsables de los daños que hicieran y automáticamente el tema de la calle borroca se desapareció. Con lo cual, el dinero, y como bien decía un buen amigo mío que se llamaba Gregorio Ordóñez Enoyar, al nacionalismo se le cura se le cura y se le quitan sus pretensiones con multas y con dinero. Perfecto. Pero ojo, es que sí. También no hemos hablado, pero es que ha habido actos que delictivos, claramente delictivos, ¿eh? O sea, que encajan en el tipo penal de sedición y hasta de rebelión, se podría argumentar, ¿eh? No sé si os acordáis, sí. Me acuerdo de un caso, he visto varios, ¿eh? Pero el que más me llamó la atención fue escandaloso, fue una soflama, una arenga que dio Tardá, ¿eh? Ante un grupo muy grande, pero un grupo muy, muy numeroso, eran 900 o 1000 universitarios, ¿vale? Estimulándoles a la rebelión, ¿eh? Pero claramente, ¿eh? Una persona que es diputado en el Congreso español, ¿eh? Una diatriba, una arenga dirigida, y le dijo textualmente, además, lo podéis ver en YouTube, está este vídeo colgado, que el que no respondiera al reto independentista, que no se sumara al tema de votar, etcétera, que era un traidor a la patria, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Esta soflama, esta rebelión, esta llamada a la rebelión, esto es un delito. O sea, esto sí. Pero ahí te encuentras luego, con el problema de que el señor Tardá tiene inmunidad parlamentaria por el bien. Hecho de ser diputado en el pero Congreso. Pero lo dará el Supremo, no inmunidad. Tiene aforamiento. Es el propio Congreso con el Tribunal Superior de Justicia. Ah, exacto. Sí. Pero ojo, es que ese caso me pareció escandaloso, de verdad. Yo como abogado, mira, pues yo ahí veo un tipo delictivo, claro, lo pone además leyendo el texto de la ley, lo tengo aquí al lado, es leer, pero podría hacerlo. Sí, sí. Pues ahí se recalca el excitar a la rebelión o a oponerse a la legalidad vigente, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esto claro. Está claramente ahí infringido en ese momento por el diputado Tardá. Quería cerrar el círculo que antes habíamos comentado y me dirán, bueno, ¿y por qué no lo has dicho? Pues mira, lo vamos a hacer. Entonces, una rueda rápida y ya vamos con conclusiones y lo que esperamos acerca del 1 de octubre. Hemos hablado de si el electorado castigaría o premiaría al Partido Popular. Ya metemos al resto en la misma intervención, que ocurriría con Ciudadanos, con el PSOE y también Podemos, que Podemos, recordemos que en principio decía que ellos estaban por porque se votara, pero luego decían otra cosa. Tiene un electorado bastante partidario de España, de la rama de izquierdas, pero se han quitado la careta y ahora son más nacionalistas que incluso los propios nacionalistas. Entonces, ¿cómo veis un poco las perspectivas, el horizonte electoral a PSOE, Podemos y Ciudadanos? Empezamos por ti, Eugenio, en el supuesto de que Rajoy convoque las elecciones, lo que comentábamos antes, Eugenio. Hay que tener en cuenta, analizando partido por partido y sus posibles perspectivas, hay que tener en cuenta que Podemos en Cataluña anda bofetada limpia, porque hay un sector que es independentista y otro no, y luego por otra parte está Ana Colau. En cuanto al Partido Socialista, parece que no tiene una definición clara de lo que quiere. Y concretamente yo soy de los que digo que Ciudadanos ocuparía un poco el lugar del Partido Popular en Cataluña. Respecto a unas posibles elecciones generales, yo veo claro que de una u otra manera pues habría una posibilidad, un intento de coalición preelectoral o postelectoral entre el Partido Popular y Ciudadanos. No sé si como candidato Rajoy o Alberto Núñez Feijóo, que yo es una figura que veo ahí escondida, pero que últimamente está haciendo demasiados movimientos internos en el Partido Popular, y yo es la perspectiva que veo. En cuanto al Partido Socialista, ¿qué podría pasar entre la lucha que hay entre Susana Díaz y Pedro Sánchez? Las cosas cambian muy rápidamente en política, pero yo no le veo para nada todavía derrotada del todo a Susana Díaz, y yo creo que podría hacerle frente a Pedro Sánchez en cuanto, no sé si a ocupar otra vez la Secretaría General, pero sí que podría ser un elemento muy complicado para que Pedro Sánchez pudiera llevar a cabo muchos de los planes que tiene de ir hacia Podemos, ¿eh? Luis, hay que tener en cuenta que Andalucía es la federación más importante del Partido Socialista en España. Desde luego, sí, todavía tienen bastante fuerza. Luis, tu opinión sobre horizonte electoral de PSOE, Ciudadanos y también Podemos, con esta deriva que no sabe muy bien hacia dónde va, extremistas, evidentemente, pero que muchos de sus electores que habían confiado en ellos, pues estarán horrorizados porque se han arrimado excesivamente al independentismo. lo que, sí, lo que veo. Yo creo que a Podemos ya le espera un declive lento pero constante, ya se está viendo, ¿no? En las sucesivas elecciones, en los sucesivos actos que convocan, que incluso tienen muy poca afluencia, los líos internos, los mensajes diferentes en cada región, todo esto, y realmente no tienen propuestas que a la vista de la mayoría del público pienso que sean mínimamente atractivas, salvo para un electorado que irá quedando ahí residual, con un número de diputados relevante, pero que no vaya más allá de esos 20 y pico que consiguió en su momento Dorado Izquierda Unida, ¿no? Pero bueno, el hecho es que sí que tienen un reto los partidos, digamos, constitucionalistas, en el sentido de lanzar propuestas en positivo y en común, a ver si es posible esto, de ponerse de acuerdo en un camino largo, puede ser, pero además sosegado. Conviene que sea un movimiento que convoque consenso, como en su momento al redactar la Constitución, para reformar la Constitución, y mientras presentarse a las elecciones pues con unos principios claros de recuperar un principio de convivencia democrática, de menos radicalidad, de menos política, diría yo, ¿eh? Eso sí que lo veo clave, ¿eh? El restar política, y me refiero a hacer menos política emocional y de centrarse en la gestión. Vamos a atajar el problema que tenemos de deuda, el del paro, que sigue pues poco a poco recuperando, pero va muy, muy despacio, y a digamos, introducir medidas que funcionen. En otros países están funcionando. Macron, por ejemplo, en Francia puede ser un ejemplo. Sí. Sin ser perfecto, están haciendo, como sabéis, unas medidas que, aunque tienen oposición pública, en Francia además, porque los sindicatos tienen mucha fuerza allí, pero yo creo que van por buen camino. Y unión con Merkel, que me parece un personaje que pasará a la historia, ¿eh? Es mi visión, ¿eh? Como una persona que une muchas voluntades y es capaz, ahora negociará con los liberales alemanes para sacar el país adelante, y con unas cifras que ya se ven ahí, ¿no? El resultado que están dando a sus políticas. Eso sería un poco. Jordi, ¿tu horizonte electoral o tu visión del horizonte electoral de Podemos, PSOE y Ciudadanos? Uf, la verdad que es difícil. Estoy muy de acuerdo con Luis. Creo que el tema de Cataluña puede ser el principio del fin de Podemos, porque parece que ahí Pablo Iglesias ha tomado un poco una decisión muy, muy individual y muy en contra de lo que es la base y el electorado de Podemos. Creo que al PSOE le puede ocurrir algo también parecido, porque no olvidemos que a Pedro Sánchez lo ha escogido los militantes, pero los militantes y los votantes son dos personas distintas. Y el votante socialista parece que tampoco reacciona bien ni al acercamiento con Podemos ni al acercamiento con los independentistas. Con lo cual, nos podemos encontrar una situación en que ellos dos bajen, y el Partido Popular, la verdad es que, como he dicho antes, me es difícil. Es posible que pierda por un lado, pierda por otro, o, como decía, depende de lo que pase los próximos días, puede haber un giro un poco inesperado de los acontecimientos. La verdad, y veremos un poco qué pasa con el Partido Popular. Desde luego. Y el PSOE, vamos a ver lo que hace, porque está en una situación bastante compleja. Y además a mí me da la sensación de que Pedro Sánchez, cuando ve que tiene una oportunidad interesante para ganarle votos a sus adversarios, hace todo lo posible para malograr esas oportunidades. Lo hemos visto recientemente. Podía haberse anotado un tanto entre su electorado más nacional con la aprobación en el Congreso, hizo oídos sordos y se encuentra a Susana Díaz, que ha hecho lo contrario de lo que él hizo en Madrid. Y esa idea de acercarse excesivamente, de podemizarse, no sé si está dentro de la lógica más palmaria, porque, no sé, ahora mismo, en el horizonte que tenemos, yo creo que cada uno debería buscarse su electorado y ser fiel a ellos, porque ir dando tumbos de un sitio a otro creo que no conduce a nada, ¿no, Eugenio? Sí, y tenemos un hecho claro de lo que estabas diciendo. Son las 20 horas 40 minutos de viernes 29, viernes 29. Y Pedro Sánchez no ha hecho ningún tipo de declaración institucional como primer partido de la oposición y como líder de la oposición. Entonces, su figura está difuminada, y lo que queda del PSOE es la acción que ha hecho Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía el jueves. Sí, exactamente. Es que da una sensación de veleta este partido, que dices, bueno, ¿qué van a hacer en cualquier tema? Porque claro, tienes a Susana Díaz, que opina unas cosas, a Pedro Sánchez, que opina unos días, opina unas cosas, y otros días opina otras, porque... Y luego hay otro hecho, y discúlpame, hay otro hecho importante. Ayer en el programa de Carlos Herrera estuvo Mikel Iceta sosteniendo una entrevista, y dijo claramente que no habría moción de censura, y que nunca iría el PSOE con aquellos partidos que quieren destruir España. Pero Pedro Sánchez, ¿qué? Sí, sí, sí, es que es verdad. Es que según quien habla dentro del PSOE, pues te encuentras una opinión, una corriente u otra. Y entonces esto al electorado yo creo que, no le debe pasar desapercibido, ¿no? No sé quién quería hablar. Sí, la tibieza que han tenido durante el proceso ha sido tremenda. O sea, la tibieza ya la ha tenido el gobierno. Encima, claro, es que decimos, si el gobierno apenas se mueve a nivel de comunicación y tal, ¿cómo lo va a hacer el PSOE? También es verdad, ¿no? Pero bueno, podían haber tomado incluso una iniciativa para plantear las cosas de forma clara, ¿no? Más clara de lo que lo han hecho y estar más presentes en el día a día de estos días que han transcurrido, ¿no? Entonces, bueno, yo no, me lamento muchísimo de que el PSOE no logre reencontrarse su espacio político y tal, y que no encuentre un electorado de verdad como ha perdido, ¿no? Que se le ha ido por la derecha y por la izquierda, además, ¿no? A Ciudadanos y a Podemos. Y que estén un poco en un debate interno que no lleva a ninguna parte. Pero vamos, yo creo que lo que está claro es que Rajoy le quedan 2 años, o sea, que máximo, ¿no? Tiene que convocar o elecciones anticipadas o esperar a las siguientes, pero bajarse del tren y acabar renovando el partido. Eso es lo que os voy a dar un dato complementario que os acordaréis, además. ¿Os acordáis cómo se hablaba de que por parte de Alberto Rivera de que quería una foto de los tres líderes en la Moncloa? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo Pedro Sánchez se negó? Sí. Sí, además, se produjo otra circunstancia, y es que Rajoy consultó con Pedro Sánchez y con Rivera la posibilidad de aplicar el artículo 155, y tanto Rivera como Sánchez se negaron. Por eso, hasta el momento, es una de las razones por las que Rajoy no ha aplicado el artículo 155 hasta el momento, porque tenía la oposición clara de sus dos aliados, entre comillas, desde el punto de vista constitucional. Bueno, es que yo creo que le pasa a Pedro Sánchez. Es que está en una situación muy difícil porque la verdad que él en el fondo está haciendo el papel por el cual le votaron, porque Pedro Sánchez fue elegido por sus militantes. Bueno, no, ya con esta inclinación más hacia Podemos y consecuentemente y una visión de España alejada del Partido Popular. El problema es que hay que él se encuentra que hay un desajuste entre los que le votaron y los que votan luego en las elecciones. Con lo cual, se ven esta... Pero ¿no creéis que hay un excesivo? Yo creo que se han pasado de rosca esto del PSOE, digo, en decir contra Rajoy, porque es verdad, es que han centralizado en Rajoy todas sus pedradas argumentales y todo eso y tal, con la corrupción de Rajoy, que además con razón, porque yo soy de los que piensa que Rajoy debería dar el paso a un lado en cuanto pueda, en cuanto lo permitan las circunstancias, porque es que, lógicamente, tiene que dar paso a una renovación que acabe con esta década ominosa de corrupción que ha tenido el partido, y no hay que olvidar que hay que renovar los cuadros, hay que cambiar a la gente que tiene sospechas, aunque sean medio como el otro día ha emitido el de Murcia, ¿no? El presidente de Murcia, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues estos casos se tienen que terminar, tiene que el partido renovarse también, y yo creo que nos esperan un año por delante apasionante desde el punto de vista político, porque ambos partidos tienen que reencontrarse a sí mismos, ¿no? Pero es que hay una situación también, es que Pedro Sánchez, por ejemplo, habla de nación de naciones, habla que quiere una España federal, pero no nos dice si quiere la altura una política federal asimétrica, desde que cómo se va a hacer esa reforma hacia el federalismo, cuál va a ser el planteamiento con aquellas nacionalidades, entre comillas, históricas. Tiene que entrar nueva gente en la política, tiene que entrar alguien fresco, 148, porque lo que hay... No dice nada. Entonces, la indefinición del PSOE... Ojalá entre gente nueva este año que queda, gente nueva en la política, que se renueven los cargos, que se quite a gente que ya está hace 30 años en sus respectivos puestos, tanto en el partido como en los gobiernos regionales, etcétera, y que se renueve el partido con gente con aire fresco de la sociedad civil, porque si no, esto está contaminado el ambiente, hay además un enfrentamiento personal entre los propios políticos y esto dificulta cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Sí. Para mí también hay otra lección de este proceso que me gustaría que no hemos podido comentar, pero que quizá la gente puede darse cuenta. Yo creo que serviría para presentarse al menos a las elecciones con ideas nuevas, es lo peligroso que es que la educación, tanto de jóvenes como en universitaria, esté en manos del Estado y esté en manos de políticos. Sí, creo que ha llegado un momento que podríamos empezar a explicarle a la gente que quizá no es tan buena idea que el Estado controle todos los mecanismos tanto educativos como medios de comunicación como la sanidad, porque uno piensa en que el Estado actúa de buena fe, pero estos mecanismos en manos de gente que no actúan de buena fe pueden ser muy, muy peligrosos. Estoy de acuerdo y junto a esto, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, es decir, restarle poder al Estado, a la estructura, macroestructura estatal, pero también no olvidemos que hay una cosa, yo creo que es clave, que es darle mayor protagonismo a los ayuntamientos, al municipalismo, ¿no? Yo creo que recuperar el municipalismo, la parte que tiene de gestión, el día a día de la política, debería ser más gestión, ¿no? Y los ayuntamientos sí que cumplen una función muy vertebradora, como sabéis. Es decir, además en España viene de atrás. No son demasiados. ¿Son cuántos? Son 5.000, creo que son demasiados. 8.000. Se puede dar el paso de reformar la administración local para hacerla más proporcionada. Igual se pueden fusionar ayuntamientos. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esta propuesta de Ciudadanos, creo que fue también del PSOE, de eliminar las diputaciones provinciales. Me parecen unos órganos que son de gestión, que no están invadidos en gran parte por políticos puros, sino que son gente más profesional, que tienen funcionarios de carrera de gran nivel, las diputaciones provinciales, y yo creo que son un órgano que deberíamos conservar en detrimento, y ahí va con lo que decía Jordi, y un poco esto con lo que decía Jordi, en detrimento de el exceso de legislación que introducen las comunidades autónomas, ¿no? Los parlamentos regionales, porque es que es una locura, por ejemplo, en Cantabria, que yo entiendo que no tiene demasiada sustancia ni sociológica ni económica como para ser una comunidad autónoma con plenas competencias legislativas. Esto lo digo hace tiempo y eso parece un tabú que se pueda decir. Yo lo digo aquí en Cantabria también, en Petit Comité, porque si no igual recibo alguna colleja, pero me refiero a que no es serio que Cantabria, La Rioja o estas regiones, microregiones o Asturias, tengan una competencia total legislativa. Debería predominarse la parte provincial, la parte de los municipios, ¿no? Que es donde están los servicios públicos y donde se ve la política del día a día. Desde luego hay que empezar a poner un punto final al tema autonómico. No sé cuál será la solución, sino eliminarlas, impedir que legislen y que lleven simplemente la gestión. Pero bueno, esto se va dando pasos cada día más largos y estamos terminando pues como lo que va a ocurrir el día 1 de octubre. Y bueno, ya para ir terminando, yo estoy muy a gusto en esta tertulia, en esta charla que estamos manteniendo, pero lógicamente para hacer un formato llevadero para las personas que no nos siguen, pues vamos a ir poniendo el punto final. Y si os parece, conclusiones, previsiones, sensaciones para este 1 de octubre. Haremos un programa posterior y analizaremos todo lo que vaya ocurriendo, pero bueno, las sensaciones que tenéis. Empezamos por ti, por ejemplo, Luis, ¿qué es lo que piensas que va a ocurrir de aquí al 1 de octubre y hasta el próximo programa? ¿Qué es lo que te esperas o las sensaciones que tienes? Bueno, mañana se han convocado estas manifestaciones en la calle. Pienso que es un simbólico, no deja de ser algún acto simbólico, pero que en este caso tiene una cierta relevancia mayor que otras veces, por cuanto, incluso mayor, digo, fíjate, hasta incluso mayor que cuando hay un atentado terrorista. Me atrevo a decir esto, digo que es mayor por cuanto significa movimiento social que se opone a una deriva que va contra la ley y contra la razón. Contra la ley y contra la razón, no solamente contra la ley. Entonces esto es fundamental. Y luego también lo que hablábamos, ojalá mañana surja de alguien la iniciativa de hacer un comunicado común, pues los partidos constitucionalistas, bien los catalanes o bien los nacionales, como sea, pero que alguien dé un paso al frente y diga, vamos por una vez, vamos a hacer un comunicado conjunto donde no haya ningún tipo de quiebra, y que en lugar de salir cada uno por su lado o por separado, pues que lo hagan de forma conjunta, ¿no? Y como un bloque, ¿no? Pienso que es fundamental. A partir de ahí, bueno, pues esperemos que no haya violencia el día uno, que ya digo, que se ponga los medios para que no se altere el orden público. Seguramente va a haber episodios concretos, pero que yo, de verdad, soy partidario de no dar imágenes, no regalar imágenes al independentismo de violencia o de represión policial que puedan vender luego ellos. Y entonces mantener ese principio de decir, mira, a los actos de violencia, atajarlos, pero no la escena de arrastrar gente sacándola de las urnas. Jordi, ¿tus previsiones, tus sensaciones para estos próximos dos días? Bueno, yo tengo dos. Bueno, primero es un deseo, es que no haya heridos ni sangre, digamos, el domingo. Esto es importante. Estoy de acuerdo con Luis que sería bueno que no hubiera violencia, fundamental. Y mi previsión es que lo bueno viene la semana que viene, que el domingo no deja de ser un día clave, pero es el punto, es un punto de inflexión solamente, que lo gordo de verdad viene la semana que viene, porque si recordáis la ley de transitoriedad. Habla de que en 48 horas hay que declarar la independencia, hay una parte del gobierno que desde luego va diciendo que lo van a hacer, con lo cual yo creo que vienen ahora, digamos, después del 1 es cuando viene lo gordo. Esa es mi impresión. Pues ya veremos. Y tú, Genio, ¿cuáles son tus sensaciones e impresiones para los 2 o 3 días que tenemos por delante? Yo, por lo que más quiera Dios, que Dios y todo lo que sea, que no haya violencia grave, que no haya ningún tipo de muerto por encima de todo. Y a partir de ahí, yo creo que lo que se va a producir es que viene el domingo por la noche, se puede empezar a tomar acciones judiciales por parte de la Fiscalía, que el lunes se convoque de manera urgente al Senado, se haga la aplicación del artículo 155 y a partir de ahí pues ir de una u otra manera llevando a cabo todas aquellas acciones necesarias para que el gobierno, mediante ese artículo 155, que recordemos, no es de suspensión de autonomía, sino de asunción de funciones, de competencias por parte del gobierno del Estado, de las competencias autonómicas, ir haciendo gestión, disolver el Parlamento de Cataluña y de una u otra forma, respetando el Estatuto de Autonomía, creando una especie de gestora, ir llevando a cabo distintas actuaciones y determinaciones hasta que sea posible convocar unas elecciones autonómicas, ¿no? Jordi, una pregunta, una duda que tengo. Sí. La huelga general que está ya planteada a partir del día 2, tal como nos estás comentando, ha sido ya comunicada al gobierno de Barcelona o a la Generalitat. ¿Ha sido ya notificada o va a ser una huelga general ilegal? Pues mira, es una buena pregunta. No lo sé, la verdad. Estas son noticias un poco de esta tarde y ahora en la línea de estos días vamos un poco a salto de mata y todavía no he tenido ocasión de verificar un poco la información y ver cómo qué va a pasar, pero vaya, todo indica que va a ser convocada pues igual que el referéndum. Lo que vienen haciendo estos días, ¿no? A la brava. Vamos. Exactamente. Pues no sé si queréis añadir algo más o vamos ya despidiendo para que... Ya digo, yo estoy encantado de estar aquí, pero claro, para hacer un formato llevadero, pues llevamos ya más de 2 horas y para que vean que, como me dicen muchas veces, que tenemos casa, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que no tenéis casa. No, a mí se ha pasado. Pero, sí. Yo me gustaría, nada más que un principio que suelo a veces resumir, ¿no? La ideología liberal y que tiene mucho sentido. Y es este, lo digo breve, es muy, muy breve, es Dios, ni Dios, ni patria, ni rey. Ni Dios, ni patria, ni rey. Solamente la ley. Exacto. Y que se quede esto en la conciencia de la gente, porque como conclusión de este proceso yo creo que se puede tomar esta frase corta. Y mira, ni Dios, y lo siento por la gente que es muy religiosa, en la política me refiero, no en la vida personal. Sí, ni Dios, ni patria, ni rey, sino la ley. Y esto es lo que yo concluiría un poco este proceso. Y ley por encima de sentimientos. Sí, eso también es muy, muy importante. Pues nada, vamos poniendo el punto final, así que os voy despidiendo. Y nada, como siempre, un verdadero placer y espero repetirlo pues muchas más veces. Termino por ti, Jordi, Jordi Patau, economista y coordinador del Club de los Viernes allá en Cataluña. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos en la próxima, unos días después del referéndum. Veremos a ver qué es lo que tenemos que comentar. ¿De acuerdo, Jordi? Muchas gracias, Fran, muchas gracias a ti, estoy encantado y cuando quieras. Perfecto, pues lo mismo para ti, Luis Negredo, que es abogado y también coordinador del Club de los Viernes en Cantabria. Muchísimas gracias y un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo y nos vemos en próximamente, ¿de acuerdo, Luis? Gracias a ti, Fran, a tu medio y encantado de estar con vosotros pues otro momento cuando esté todo este proceso ya un poco ventilado. Perfecto. Ojalá para bien. Desde luego, esperemos eso. Y terminamos con el amigo Eugenio Narváiza, periodista y responsable de prensa del Club de los Viernes. Eugenio, como siempre, ya sabes, un verdadero placer compartir contigo estos debates, charlas, entrevistas, que siempre son enriquecedoras. Nos vemos en la próxima y nada, y un fuerte abrazo, ¿de acuerdo? Simplemente decir que en Radio Esperantia... hacemos una cosa que nos gusta mucho a los liberales, como es el hecho de opinar y expresarnos en libertad absoluta. Y gracias por ello a ti. Pues nada, es un verdadero placer y además ofrecer también a nuestros oyentes contenido de tanta calidad, porque lo comentábamos antes de comenzar, que estamos observando un montón de debates, un montón de tertulias que terminan como gallineros, insultándose unos con otros porque no están de acuerdo. Aquí estamos hablando normalmente, no nos pisamos, no nos quitamos la palabra, hablamos, cada uno da su opinión, que nunca está de más pues aprender de las opiniones de los demás, y yo creo que eso es enriquecedor, aprendemos todos, es así, ¿no? Hombre, yo te diría, si me dejas un chascarrillo, ¿sí? Tráete un día un indepe y ya verás lo que pasa. Pues lo traemos, que no hay ningún problema. Si quiere expresar sus ideas, de forma coordinada, normal y razonada, está invitadísimo, o sea que no hay ningún problema. Pues nada, un abrazo a los tres y nosotros ya ponemos el punto final a la revista de radioesperantia.com, y ya sabes que puedes seguirnos en el canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com. También en el blog de esperantia.com tienes ahí el post completo. Que no quieres seguir la programación porque tienes otras cosas que hacer, no te preocupes, que ahí en el post puedes pinchar y ya tienes el podcast correspondiente y lo puedes escuchar en el momento que desees. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Nos vemos en la próxima, pues unos días después del 1 de octubre, del domingo, ya programaremos otra y ya conclusiones generales de este evento que nos tiene preocupados a muchos, no solamente en Cataluña, sino también en España. Un cordial saludo, hasta la próxima, muy buenas tardes. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!